En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Futuro al que se está llegando puede pasar esto, pasará. Vamos a imaginar un poco, nos cruzamos por la calle con un viejo amigo y le preguntamos qué tal le va la vida y nos responde con sus bolsas de la compra en la mano, nos responde lo siguiente: pues como ves he ido de rebajas, he comprado un pantalón, una camisa, he renovado porque me hacía falta el armario, además he comprado una cubretería, una casa para una estantería para mi casa y como están de oferta he comprado también un par de bebés. Eran rubios y con los ojos azules y con una genética excelente. Hasta me han enseñado un catálogo y me han dejado pagarlo en cómodos plazos. Estoy muy contento. Se ha hecho realidad mi deseo. Es terrible, ¿verdad? Pues bien, esto puede pasar en el futuro porque ya se han dado los primeros pasos para que ocurra. Tenemos, como siempre, en una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. La ciencia, la tecnología, el futuro, todos se unen en una historia que os vamos a contar hoy aquí. Estamos en La Rosa de los Vientos, estaremos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero. Estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada, los domingos entre la 1 y media y las 4 de la madrugada. Etiqueta, recordamos, volvemos a repetirla, almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que pilota al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano. Hoy hablaremos además con una persona que ha estado clínicamente muerta y después de esa muerte estuvo nada más y nada menos que 3 meses en coma. Volvió a la vida y lo hizo con una serie de capacidades especiales. Es un testimonio fascinante y maravilloso que nos va a contar el protagonista, la persona que lo ha vivido en el círculo secreto en el que también está Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Pues hoy vamos a escuchar a esta persona que tú acabas de presentar y a otros cuantos testimonios de personas que han permanecido en estado de muerte clínica durante más de media hora, incluso más de 3/4 de hora. También os hablaremos del rey Carlos II, el más feo y el más odiado, pero la historia también nos dice que el hechizado pudo ser objeto de una leyenda negra para que se pensaran esas cosas sobre él. Cosas que ha pasado a la historia que nos va a contar, ha escrito un reportaje sobre el tema Juanjo Sánchez Oro. También contaremos en Eureka que se ha descubierto, que la ciencia lo ha dicho y hay la primera ley al respecto. No deben existir los deberes, no deben mandarse deberes, se tienen que hacer en clase. Y también tendremos el juicio a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Os hablamos de terremotos, lo hará Javier Sevillano, en señales del fin del mundo. Y por supuesto, los Óscar, hablaremos sobre ellos en el callejón con José Manuel Escribano. Faltan solo 24 horas. Y os presentaremos algo terrible, terrible y horrible. En nuestro mundo existen granjas, granjas de mujeres. Tienen que quedarse embarazadas y luego los bebés se los tienen que dar a occidentales. También os contaremos cómo se ha utilizado información que daban los espías para que posteriormente los políticos mintieran con objetivo ir a la guerra. Será materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. El vicio del poder, la película que busca consagrarse en la entrega de los Oscars de mañana, explica cómo el presidente Bush y el vicepresidente Cheney llevaron al mundo a la guerra de Irak hace 15 años. Partiendo de ella, hoy intentamos hacer una reflexión del trabajo acertado de los servicios secretos, el acertado, y su posterior uso manipulado o falsificado con el fin de montar una guerra. Lo hizo Bush, pero también el inglés Blair y el español Aznar. Todos los datos reales y las mentiras en un rato. Y por supuesto pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen Silvia Casasola? Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Hola, Miguel, Fernando, noches, oyentes en general. Que yo he venido en manga corta, estamos en primavera ya, ¿no? Sí, yo casi desnudo. Ah, bueno, me parece muy bien, pero porque, noche, pero no porque tú eres un exhibicionista. No, que falta un mes todavía. Pero bueno, la verdad es que sí, es un poco primavera porque han llegado, ya los Oscars están aquí, mañana. Y con este motivo, pues yo he procurado tener personajes en el concurso. Esta edición, la 91ª edición, bueno, pues vamos a tener muchísimas películas, muchísimos directores, veremos a ver mañana a quién les dan los premios, pero los protagonistas de esta noche son directores de cine famosísimos, pero malditos por diferentes razones en Hollywood. La primera pista que os doy, tomar nota, ¿de quién hablamos? Si de pequeño no le gustaba nada la escuela, ya sé que hay mucha gente que de pequeño no le gusta nada la escuela, pero en este caso es entre los tres directores que os voy a decir: Roman Polanski, Woody Allen o Charles Chaplin. ¿De quién hablamos si de pequeño no le gustaba nada la escuela? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter y a ver quién acierta. Venga, rápidamente a escribir. La 1:08, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si se buscan agencias inmobiliarias, encontramos unas empresas erradicadas en nuestro país, registradas para el alquiler y la venta de pisos, que en realidad se dedican a otra cosa. Su negocio es hacer realidad el deseo de unos padres, tener un bebé. Diversos centros en África, India, Europa, tienen sus madres ahí, tienen que someterse a todo tipo de controles, se quedan embarazadas durante 9 meses, tienen que vivir un embarazo y dar a luz posteriormente a un bebé. Y tras el parto, están obligadas a ello, se quita el bebé y se lo dan a los nuevos padres. Claro que estas mujeres son jóvenes y alquilan, son pobres y alquilan su vientre para salir de esa pobreza. Son auténticos tubos de ensayo, una vergüenza de este mundo, porque son probetas humanas. Y para hablar sobre este tema tan duro, tan terrible, delicado, tenemos a una periodista y abogada que lo conoce a la perfección, que ha escrito un libro sobre el tema, vientres de alquiler. Ella es Nuria González. Nuria, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Nuria, es un tema durísimo, ¿no? Que se tiene que abordar desde diferentes ópticas, porque la verdad es que ha vuelto a estar de actualidad esta semana, pero desde hace muchísimo tiempo que está ahí, y poquito a poco quienes quieren mercadear con la vida humana van construyendo ese castillo, aunque se construya sobre la más absoluta injusticia, machismo, todo junto en esto. Sí, la verdad es que es una de las cosas más malvadas, diría yo, que tenemos en nuestros días, ¿no? Como bien dices, lo junta todo, ¿no? La necesidad, por un lado, de unas personas, y la poca humanidad, por otras, de aprovecharse de esa necesidad para cumplir unos deseos que por sí mismos pueden ser muy legítimos. Pues el deseo de ser padre, pues, o madre, es uno de los deseos más fervientes y más respetables y más bonitos que pueda haber en la vida, y sin embargo se transforma todo eso en una cosa bastante horrorosa, que es que acaban pariendo mujeres con necesidades acuciantes para unas terceras personas a cambio de un pago de dinero. No exageramos si calificamos esos lugares en donde están y donde viven como auténticas granjas, lo son, ¿no? Bueno, llegado el momento del embarazo, pues evidentemente esas mujeres se empiezan a controlar físicamente y están en pisos o en centros, todas juntas, viven solas, se separan de sus familias, porque hay que entender que lo que llevan dentro de su cuerpo, ese niño que están gestando, pues al final es un bien de comercio, vale mucho dinero. Has publicado un libro en la editorial Lo que no existe, que se titula Vientres de alquiler, un libro en el que explicas toda la investigación que has realizado y todo lo que sabes sobre el tema, y lo escribes además desde la perspectiva de una abogada y una periodista, como es tu caso. Hay muchas cosas que se tienen que contar sobre este asunto, hay muchísimas sobre las que se puede hablar. Dices tú, y efectivamente es un deseo lícito de ser padres de algunas personas, pero esto que se ha llamado gestación subrogada, que es lo que pretende, él es el eufemismo con el que se intenta dar solución a estos casos, se han convertido, y han convertido, te lo pregunto, ¿no? Han convertido un deseo en un derecho y los han confundido y nos quieren confundir un poquito a todos. Sí, bueno, una apreciación. Yo solo soy abogada, no soy periodista. Yo solo soy abogada, nada más. Por lo otro, claro, o sea, el lenguaje, el neolenguaje que están utilizando está llevándonos a lo que intentan es que aceptemos como algo normal, incluso bonito y aceptable, ¿no? Esto, que haya una persona que se embarace para como si eso fuera posible, ¿no? Que alguien pueda sustituirte en un proceso vital como es un embarazo. Esto es tan absurdo y tan estúpido como si pensáramos que alguien puede sustituirte respirando o que alguien puede sustituirte durmiendo. La gestación subrogada o gestación por sustitución, como cada vez lo, o incluso persona gestante, porque ya ni siquiera son mujeres que gestan, ya son personas gestantes. Son toda una serie de eufemismos para al final acabar hablando de incubadoras humanas, que son estas mujeres que esa es su función, ¿no? Que están utilizadas básicamente como medios de producción por toda la industria, porque es una industria lo que hay detrás, de los vientres de alquiler. Que ni siquiera vientres de alquiler llega a ser el concepto que lo engloba todo, porque cuando una mujer se embaraza no embaraza solo su vientre, una mujer se embaraza entera, completa, su psique, su cuerpo, todo, durante 9 meses, ¿no? Pero teníamos que buscar un término que por lo menos pues resumiera un poco de lo que queríamos hablar, ¿no? Pero en realidad no es un vientre de alquiler, es una persona alquilada en su completo, completamente, en todo su ser, durante 9 meses, para llegar al final de, para que al final haya un producto perfecto y determinado que se va a entregar a quien ha contratado ese alquiler, ¿no? Que ese alquiler al final no es el alquiler del cuerpo, porque lo que alquilan es el cuerpo para luego tener el producto, que es el bebé. Tú, en la investigación que has realizado, llegaste incluso a intentar, para conocer un poquito de cerca cómo funcionan esas agencias, pasarte por madre, pedir un bebé. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué les contaste? Porque en España esa práctica no es legal, pero existen esas agencias. ¿Qué les contaste y qué cuentan para poder acceder a un bebé? Bueno, pues yo no, o sea, me fui a una agencia y me como si fuera una clienta, ¿no? Me dice que era una chica normal, que no tenía ningún problema médico, que era fértil y que me apetecía tener un bebé, pero que no me apetecía embarazarme. Básicamente eso, no, que no tenía pareja, que además no quería tener un bebé con una pareja, que lo quería tener yo sola, pero que no tenía por qué pasar por el embarazo y que sí, eso era posible. Y me dijeron que sí. Que, hombre, que eran más reducidas las opciones, pero que había opciones, claro. Y esas opciones se llevaban afuera de España, donde existen países en los cuales hay una legislación un poquito más laxa y había que irse allí para inscribir el bebé y luego traérselo a España, ¿no? Bueno, había que irse allí a hacer todo el proceso. O sea, tú tienes, en el caso mío, concretamente, hay muy pocos países donde puedan hacerlo las mujeres solas, ¿no? Porque hay varios países, más o menos una docena, donde esto es legal. Pero dentro de esa docena hay nada más que dos, ¿vale?, donde las mujeres pueden ir a hacerlo solas. y además solo hay dos, que son estos mismos dos, donde pueden hacerlo extranjeras, porque hay otros países donde solo pueden hacerlo los nacionales del país, ¿no? Estos dos países eran, en este caso, que yo ponía, eran Estados Unidos y Grecia, ¿vale? Estados Unidos enseguida te lo quitan de la cabeza porque es muy caro, porque, bueno, porque ahí la atención médica es carísima y tal, y entonces enseguida te lanzan a la opción griega, que a mí ya me saltó mucho porque Grecia es un país de la Unión Europea, que se supone que está dentro del comedor, que se supone que se respetan todos los derechos humanos en Grecia, igual que en toda Europa, pero mi sorpresa fue esa, ¿no? Porque yo, perdón, cuando me dicen me plantean la opción griega, lo primero que pregunto, porque me extraña, es si es con una madre griega. Y ahí viene mi sorpresa cuando me dicen que no, que es con un amor, porque ellos traen una mujer ucraniana a Grecia para hacer allí todo el proceso legal, y una vez hecho el proceso legal en Grecia, 2 meses antes de inseminar a esa mujer, o sea, ni siquiera está embarazada cuando se hace el proceso de renuncia de la maternidad, pues eso se hace ahí, luego se la llevan a Ucrania y en Ucrania pues la embarazan, se hace todo el proceso del embarazo, pare, entonces tú vas a Ucrania, recoges tu niño y te vienes a España. Te quería preguntar, Nuria, tú cuando llegaste a esta agencia se identificaba sin ningún tapujo como para facilitar este tema, o era de estas empresas tapadera que dice que son inmobiliarias. Hombre, a ver, el tema de que eran inmobiliarias y tal viene después, porque claro, toda la entrevista, pues yo pregunto muchísimas cosas, pregunto todo, ¿no? Y una de las cosas que pregunto era que si ellos financiaban este tipo de contratos, porque estamos hablando de alrededor de unos 100.000 euros por contrato, más o menos, ¿no? Entonces, pues yo pregunté que si había algún tipo de financiación para esto. Me dicen que ellos no hacen financiación, pero que me nombran algunos bancos que dicen que ya dan préstamos personales para esta historia, que no se quieren identificar porque no quieren asociarse con el tema de los vientres de alquiler porque está muy mal visto, pero que dan préstamos personales. Entonces, claro, yo enseguida pienso y les pregunto, yo creo que los préstamos personales, todo el mundo sabe que para pedir un préstamo personal hay que ser contra algo, o sea, contra una factura, ¿no? Y me dijeron que sí, que yo estaba en factura. Entonces yo cuando me fui de ahí me quedé pensando, digo, bueno, ¿y en concepto de qué te da esta gente una factura? Porque no te pueden dar una factura en concepto de vientre de alquiler, ¿no? Sí. Entonces fue cuando nos investigamos un poco más, y entonces las agencias estas que facilitan los vientres de alquiler están en internet, o sea que no son un negocio clandestino, ¿eh? Puedes meter en Google, pones gestación subrogada y te salen por lo menos 5 o 6 así en primeras filas, sus oficinas están en los centros de las ciudades, o sea, no se esconden para nada, ¿eh? Pues vemos, metemos los CIFs de las empresas en el registro mercantil, sorpresa que nos salen que son empresas que, incluso hay una que lo pone en el reportaje que sacó público, que era la Agencia Española con la Gestación Subrogada SL, que está registrada como una inmobiliaria, o como empresas de viajes, o como apartamentos turísticos, o como empresas de materiales de construcción, o importación, exportación de vehículos. Claro, entonces ya es, la cosa ya es no solo el tema de la gestación subrogada, con los vientres de alquiler, con todo lo que conlleva, sino que yo supongo que aquí hay algún tipo de delito fiscal. Hombre, claro. Porque claro, o sea, si tú estás diciendo que tú estás vendiendo, o sea, tú estás anunciando una empresa que claramente sus propias páginas web, que no están escondidas para nada, se dedican a facilitar el trámite, bueno, a hacer el trámite de los vientres de alquiler. Además, ellas en todo momento te recalcan que son empresas españolas. Y luego resulta que tienen registrada otra actividad, además siempre con un capital social de 3.000 euros, ¿vale? Además de todo, ahí tiene que haber un tema fiscal, porque esas empresas, ¿cómo están facturando? ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué nadie lo está mirando? Porque, claro, igual la fiscalía y el derecho penal es muy lento, pero todos conocemos que Hacienda para estas cosas es muy eficaz. Hombre, y sobre todo ahora, con la ley esta de transparencia. Y sin embargo, aquí parece que nadie está haciendo nada. Entonces, es doblemente escandaloso el tema, ¿no? Porque no nos olvidemos que esta práctica en España no es que no sea legal, es que está prohibida. Está prohibida por el Código Penal. Está declarada nula e inaceptable por el Tribunal Supremo desde el 2014. Entonces, claro, oiga, coherencia, ¿no? Porque si el Tribunal Supremo ya ha dicho que no, el Código Penal lo recoge en el artículo 220, el Código Civil dice que siempre la madre es la que para y no puede desaparecer de los papeles, ¿cómo puede ser que estemos ante esta situación a ojos vista de todo el mundo? Porque además no hace falta hacer una investigación. Vemos cada día, sobre todo en el ambiente de ciertos personajes de celebrities y de famosos, que nos presentan cada día a sus hijos, entre comillas, que han venido aquí por bienes de alquiler. Y oye, ¿esto qué es, no? O sea, no, ¿cómo puede ser, no? No. Eso es lo que a mí más me llama la atención, que esto es una realidad. Pero es una realidad contra ley. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si alguien tiene alguna duda, que escuche lo siguiente, porque esto que nos vas a comentar es muy importante. Es importante todo, pero es importante que se sepa cómo son esos partos, Nuria. Porque después el niño, ¿lo conoce la madre? ¿Cuánto se lo quitan? Eso es, depende de los padres que contratan, ¿vale? De los padres que contratan. Claro. La madre no tiene ningún derecho sobre ese crío en ningún momento del embarazo, incluidos los abortos. Si resulta que, porque además esto, como son empresas, pues ellos lo que hacen es pues intentar maximizar el beneficio y minimizar el gasto, como todas las empresas, ¿no? Entonces lo que hacen es embarazar a la mujer con varios embriones. Llegado el momento, si hay 4 o 5 embriones viables, si resulta que los padres que contratan solo quieren 1 o 2, practican lo que se llama una reducción, que no es más que un aborto selectivo. Madre mía. Donde la mujer que está embarazada no tiene absolutamente ningún poder de decisión. O si se practica porque además otra de las cosas que te venden, y te lo venden por catálogo, es que esto es muy grande porque está todo documentado, ¿no? Es la elección del sexo. Si resulta que tú has encargado una niña y te ha venido nada más que niños, pues oiga, empezamos otra vez, ¿no? Que para eso están lo que ellos te venden como los paquetes VIP, que son paquetes sin límite de intentos. Y eliminan los bebés, si son varones y han pedido niña, claro. Claro. Y como si han pedido 2 y ya resulta que la mujer se ha quedado embarazada de 3, son viables, o 4 son viables, pues eliminan los que no sean necesarios y ya está. ¿Y le quitan el bebé a las madres? Hombre, claro, porque si no, ¿cómo se lo van a dar a los otros? ¿Pero cómo se lo quitan? ¿Cómo es ese proceso? Yo pregunté porque lo que te... A mí lo que... Vamos, era la pregunta que hacen siempre, supongo, es la de que yo digo, oiga, la madre no se puede arrepentir, porque claro, lo normal es que una mujer que lleva 9 meses a un hijo en su seno, pues tenga por lo menos dudas de arrepentir, y en algún momento quiera arrepentirse. Entonces ellos te dicen claramente que no, que en el momento del paritorio ellos le quitan al niño nada más nacer y ya no lo ve más. Entonces es decisión de los padres que lo pasan a otra habitación donde están los padres, o incluso en el mismo paritorio entran los padres que contratan y pariendo, o sea, pero físicamente pariendo, hay incluso algunas imágenes que se ve que la mujer está pariendo, intenta tocar el bebé y ahí los padres que han contratado se lo quitan de los brazos y se lo llevan y ya está. Madre mía. Yo, fíjate, hay algo que no sé hasta qué punto has conseguido tú investigar esto, que me gustaría que lo dijeras, porque creo recordar de algún caso que los padres, una vez que van a por ese bebé, que se lo quitan indiscriminadamente a la madre, como si nunca hubiese estado con él durante esos 9 meses de gestación, si el niño sale en malas condiciones, no lo quieren. Hay garantía, de hecho, hay agencias que ofrecen garantías de 2 años. Tanto como si se muere, como si durante el parto hay algún tipo de complicación y el niño tiene alguna malformación y tal, ellos te venden un producto perfecto. Y tú tienes, como has contratado un producto perfecto, pues tienes derecho a exigir un producto perfecto. Y si no te dan un producto perfecto, pues si se muere vuelves a empezar y si no está en óptimas condiciones, pues esos niños, como además no tienen posibilidad de quedarse con la madre que gesta, con su madre, de hecho, no, porque esa madre ya ha renunciado legalmente a esa custodia. Hay muchos casos en los que los niños han ido a parar a instituciones de los países en los que ha tenido lugar el parto. Pero es que es terrible porque genéticamente son hijos del padre. O sea, que es que estás... No siempre, ¿eh? Ah, no, bueno. Siempre. Esto también es un tema que hay que aclarar. Ah, vale, vale. Todo el mundo cree que siempre hay una relación genética de uno de los dos de la pareja, ya sea pareja de dos hombres, un hombre, una mujer, o incluso una mujer sola, que siempre hay alguien que pone el material genético. No siempre, ¿eh? Ellos te ofrecen perfectamente elegir un gestante y elegir donante de óvulo y elegir donante de esperma. Tú te puedes llevar a tu casa un niño con el que no tiene nada que ver, ¿eh? Vale, vale. Esto tiene que quedar súper claro, porque parece que es que siempre alguien pone ahí es hijo de uno, porque genéticamente es hijo de uno, y entonces ahí eso parece que le otorga todos los derechos. Aunque así es, o sea, aunque así es en algunos casos que hay uno de ellos que pone material genético, eso no es nada válido, porque aunque un padre, o sea, aunque uno de los dos sea padre genético de esa criatura, la madre no le puedes pagar para que deje de ser madre, o sea, o eso por lo menos dijo el Tribunal Supremo. ¿Vale? O sea, no, los padres no te puedes compraventear a los hijos entre padres, bueno, ni entre padres ni entre nadie. Entonces los niños se pueden vender ni regalar a quien tú quieras, porque los niños tienen sus derechos, son personas Pero los niños no son no pueden ser objeto de un contrato mercantil, y esto de lo que estamos hablando es un contrato mercantil. Sí. Entonces, es imposible, porque incluso, y esto también creo que es la piedra de toque de toda esta historia, la concepción de la maternidad que nos quieren vender es completamente deshumanizada y completamente materialista. Parece que las madres, porque parimos nuestros hijos, son nuestros, pero en el sentido patrimonial del tema. O sea, como yo lo he parido, pues yo se lo puedo regalar a quien quiera o se lo puedo vender a quien quiera. Si nosotros aceptamos esa concepción de la maternidad, que es la que ellos pretenden que aceptemos, ya para desvirtualizar de todo la maternidad a las mujeres y de todo, entonces, ¿qué límite le ponemos a eso? Porque si yo puedo regalar a mi hijo con 3 días, ¿por qué no lo puedo regalar con 3 años? Claro. O lo puedo regalar con 15, o venderlo con 15 si no me va bien. Claro, es que estamos partiendo de una base de que los niños, aunque salgan de mi cuerpo, no son míos, son personas. Claro, y aquí lo que se trata es de vender la idea de que yo, con mi hijo que lo paro, puedo hacer lo que me dé la gana. Esto, y va totalmente contra, o sea, va contra los derechos humanos, va contra ahí, pero va contra todo, y además va incluso contra las normas más básicas, porque fíjate, nosotros estamos en incluso la ley del aborto defiende al feto, porque te da opción de abortar hasta cierto punto, o sea, hasta ciertas semanas de embarazo. ¿Cómo es posible que nosotros a ese niño que viene en camino, o esa niña, la estemos protegiendo dentro del vientre de su madre, porque no permitimos que se aborte más allá de la semana 14, o más allá o en ciertos supuestos, y sin embargo, cuando pare, lo desprotegemos de todo y permitimos que sea objeto de comercio? Es que no tiene ningún sentido. La periodista Nuria Coronado también ha investigado mucho este asunto, ha publicado sus investigaciones y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Nuria, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantadísima de estar con todos vosotros. Buenas noches. En uno de los reportajes que has publicado cuentas cómo registrando y buscando información sobre las empresas que se dedican a esto, descubriste que por lo menos estaban notificadas y registradas como empresas de venta y alquiler de viviendas. No encaja nada. ¿Qué es esto? Pues no encaja, y es justamente la trampa con la que están jugando, porque se están registrando con una actividad económica que nada tiene que ver con lo que estas agencias intermediarias tienen que hacer, porque realmente su actividad en España está prohibida, es de un contrato nulo, y por lo tanto se buscan un poco la manera, ¿no?, de actuar como tal para poder dar los servicios que están dando, y hablamos con ese neolenguaje que es tan duro, hablamos de servicios, de productos, cuando lo que se está haciendo es alquilar el vientre, aunque no solamente el vientre de una mujer, sino todo su cuerpo, para gestar el bebé para estas personas que demandan estos servicios. Es así de difícil, ¿no?, de asumir para cualquier persona que tenga mínimo de moral. Entonces se registran con todo tipo de nombres, pues como se alquilan nuestros vientres como mujeres, pues ellos son como agencias de alquiler de pisos, de estancias vacacionales, incluso encontramos una cementera. Al final también lo que ellas tienen que hacer es que, como son importes muy muy altos y muy elevados, pues cuando presentan las facturas de los servicios que están dando, tienen que también presentar facturas elevadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se han buscado esa triquiñola que yo espero que Hacienda de alguna manera pues pueda mirar esto con ciertos ojos de preocupación y de ocupación, y que si de alguna manera no se les puede pillar a estas empresas por lo que están haciendo, pues por lo menos que sea como Al Capone, ¿no? Que si no es por una cosa, sea por otra, pero que les pillen, porque desde luego lo que están cometiendo es una atrocidad contra los derechos de las mujeres de todo el mundo, ¿eh? Porque fíjate que estamos hablando como si solamente pasara en Ucrania, pero el día de mañana si se pone y se da en efecto pues lo que Ciudadanos quiere llegar a buen puerto según ellos en España, será que las mujeres españolas podamos llegar, pues si no tenemos posibilidades económicas o no tenemos otras salidas de trabajo, pues que nos podamos embarazar y que gestamos y que paramos hijos, pues para toda esta gente que tiene el deseo y que cree que es un derecho, ¿no? La pobreza está muy vinculado a esto. En España en el futuro, si existen estas empresas, estos hornos y granjas existen en nuestro país, seguramente se aprovecharán de la gente con menos recursos. Pero hasta ahora lo que sí que es cierto es que son los países pobres y los países necesitados, y esa necesidad de la gente es la que se utiliza para estos auténticas aberraciones con el ser humano. Claro, dices la ansiedad de la gente, pero estamos hablando de la necesidad de las mujeres, porque sí, somos claro. Siempre las que pues no nos beneficiamos en nada de la pobreza. Siempre que hay pobreza hay una gran desigualdad, y siempre nos toca a las mujeres, porque hay una sociedad que está estructurada y que está fomentada en que hemos sido siempre las mujeres que, con ese falso mito del amor, que todo lo damos, que podemos gestar, que podemos entregar nuestros servicios pues a cuidar de la familia y demás, pues que ahora también podamos tener hijos en beneficio de todas estas personas que no tienen ninguna moral y que no sé qué adjetivos ponerles, ¿no? Pero a mí me parece deleznable, cuanto mínimo, que porque ellos quieran tener un hijo o una hija, pues se utilicen de una manera tan despectiva a una mujer como si fuera un vientre. Como, fíjate que es que además la propia lengua que utilizan, dicen gestación subrogada, como si nos ponemos en otro ejemplo, ¿no? Tú imagínate que tienes dos ojos y es como tengo dos, pues te puedo dar otro, porque total, ¿para qué quieres el otro? Dámelo para mí, que yo quiero ver con dos ojos, ¿no? O como si el respirar fuera algo que también podamos subrogar, ¿no? O sea, es tan lamentable todo que el problema es que en España estamos debatiendo ahora esta posibilidad, que yo espero no llegue a un buen puerto, pero tal y como están pintando las cosas, la verdad es que cuanto menos da miedo y da mucho dolor, ¿no? Como mujer, y sobre todo por una sociedad que desde luego involuciona a ese cuento de la criada, ¿no? Que no es la serie de televisión, no es el libro, sino es lo que ya está pasando en otros países, donde por pobreza y por ser mujer o por ser mujer pobre, pues no te queda otra que ceder lo más sagrado, que es gestar durante 9 meses un hijo, y que según lo estés pariendo te lo arrebatan de tus manos, ni siquiera los puedes tocar, ¿no? Para entregárselo a personas que están a miles de kilómetros y a las que no has visto para nada, todo por dinero, todo por pobreza, lo acabas de decir muy bien, Bruno. Es terrible, porque la necesidad de unos padres de querer tener un hijo, al final lo ensucian de tal manera que una cosa preciosa la destruyen y terminan haciendo a esa madre, que es pues eso, como una especie de incubadora, un objeto. Pero casi fíjate, lo que acabas de decir, no es la necesidad de los padres de tener un hijo, es que los hijos tienen el derecho a tener una familia. ¿Qué le van a explicar el día de mañana a ese hijo, a esa hija, a estos que se llaman padres y madres y que hablan muchísimo del amor y de la necesidad y de ese deseo, ¿no? Pues oye, si no puedes tener, primero hay una salida, que es la de la adopción, que ya sé que me van a decir que es muy complicada, que es muy larga, pero es que muchísimos niños que están ahora mismo en orfanatos aquí en España con unas necesidades de tener una familia, si de verdad tienes esa necesidad tan grande de ser padre o madre, demuéstrala de esa manera. Y si es así, y si no puedes ya a ello, pues a lo mejor tienes que acudir a un psicólogo, a un especialista, pues para que te ayude a superar esa necesidad que tú tienes. Pero desde luego lo que no puedes es que ese deseo que tú tienes sea a costa de que una mujer a la que no conoces de nada te vaya a dar un hijo, ¿no? Porque estás entregando una vida, y hablamos de embarazos que hayan sido, digamos, sencillos de transmitir, ¿no? Pero un embarazo nunca es sencillo, y estás poniendo en peligro tu propia vida. Con lo cual, imagínate, hablaba esta mañana con otra compañera también y decía, bueno, cuando una mujer tiene un hijo y tiene una depresión posparto, ¿se habla de la depresión posparto que están teniendo estas mujeres en estos países? O sea, las mujeres se borran desde el mismo momento, bueno, se borran en el mismo momento en el contrato, porque lo que se está firmando es un contrato para que te entreguen un producto que es un bebé, perfecto. Pero, ¿y si las pasa algo a estas mujeres? ¿Alguien se hace cargo de ellas? Uh-huh. Es que absolutamente desaparecen. Es todo tan cruel y tan... Yo nunca encuentro los adjetivos suficientes para hablar de esto, ¿no? Con dolor y con rabia, cuanto mínimo. Lo que sí que estáis haciendo es mucha gente concienciar, dar información, y algunas periodistas y feministas hacer mucha fuerza para luchar contra esto que está ocurriendo, que es un futuro que ya se están dando los primeros pasos, que puede ser tan extraño. Nuria Coronado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y sobre todo lo que acabáis de decir, se necesita un periodismo feminista, un periodismo que hable de verdad de lo que está pasando, y no ese otro edulcorado que nos intenta vender el publirreportaje de ese deseo hecho realidad. Así que mil gracias por tomar esta palabra y por hablar con nosotras. Gracias a ti. Nuria González, qué historia tan tremenda. Cuando se supone que esto por ley, donde haya esa ley o no, pero la gestación subrogada esta tiene que ser una cosa altruista, ¿no? ¿Dónde queda aquí el altruismo? No, la gestación subrogada altruista no existe. Claro. Mira, porque pero es que además no existe en ningún sitio, porque incluso en los países donde está teóricamente regulada una gestación altruista, en todas las legislaciones, entre comillas, altruistas, siempre se contempla un pago por compensación, por las molestias, siempre hay dinero de por medio. Porque si no hay dinero de por medio, no hay nada. Entonces, incluso en Portugal, donde hicieron una ley de gestación subrogada supuestamente altruista, este verano el Tribunal Constitucional portugués la ha echado para atrás. Porque ha dicho el Tribunal Constitucional Europeo, portugués, que no había manera de garantizar que habiendo una compensación económica, aunque fuera altruista, no se convirtiera en un mercado. Evidentemente, esto es un mercado. Y además, cuando por ejemplo está escuchando a Nuria y decimos la necesidad de sus padres de tener hijos y tal, aquí lo que se está defendiendo por quienes defienden esta práctica, esta aberración, es el derecho de quien puede pagárselo. Ni tan solo el de todos, porque aquí solo van a entrar las familias que se lo puedan pagar, ¿vale? Entonces, no solo estamos perpetuando la desigualdad de esas mujeres que están en situación de necesidad, sino que aquí encima estamos premiando y protegiendo los intereses de quien se los puede pagar. O sea, ni siquiera de todo el mundo, porque altruista aquí no es nada. Y volviendo a lo que ha dicho Nuria también, la proposición de ley de Ciudadanos que la quieren llevar al Congreso, y la quieren llevar, y la quieren aprobar, tiene una cosa muy curiosa, porque si en algún caso en la vida, en el mundo, se ha dado un tema de altruismo, en este caso, que por lo que os he dicho antes, de que las madres no son dueñas de sus hijos, yo tampoco lo aceptaría, pero si en algún momento ha habido algún caso en el que no ha habido un pago por en medio, siempre ha sido entre personas que se conocían mucho o que se querían mucho hasta el punto de ser madre e hija, una hermana para otra hermana, dos amigas que son muy amigas y una le quiere hacer el favor a la otra por un tema de enfermedad y tal. Bueno, pues la proposición de ley que tenemos encima de la mesa prohíbe explícitamente que se conozcan entre los padres contratantes y la madre gestante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde hay negocio? Si yo puedo hacerlo libremente y gratuitamente con alguien y no necesito un intermediario, ¿quién se va a aprovechar de este asunto? Es claramente lo que están defendiendo no es ni siquiera el deseo de ser padre de una gente, es el interés económico de unas empresas que hay ahí detrás de querer implantar este negocio en España como si fuera la cosa más normal del mundo. Es una historia verdaderamente tremenda. Es importante que la gente tenga toda la información y que a partir de esa información se pueda valorar que no nos dejamos llevar por el impacto, por la imagen de unos padres contratantes de un bebé que parece que sufre mucho. No, detrás hay toda una historia y es importante que se conozca. Y aquí la hemos conocido un poquito más gracias a nuestra invitada, a Nuria González. Nuria, muchísimas gracias por darnos el espacio, porque para nosotros es muy difícil, a nosotras los medios no nos ponen el micro para hablar de eso, porque la verdad es que no interesa y además es un tema tan duro que es difícil de digerir para todo el mundo, la verdad. Pero gracias a gente como tú lo conocemos y lo podemos contar. Nuria, un abrazo. Un beso y muy valiente lo que hacéis. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Hace siglos, muchos siglos, pero especialmente desde 1898, cuando se decidió que España, el gobierno español, era el culpable del hundimiento del Maine, que había explotado. Nosotros la pusimos una bomba y se inició una guerra. Bueno, pues esa mentira para ir a la guerra, ese casus belli, ese tipo de conocimiento, entre comillas, que ha sido utilizado por los políticos, ha existido desde siempre. Mañana se entregan los Oscar de Hollywood. Y lo decimos porque una de las películas importantes, candidata a mejor película, y el actor protagonista, también candidato a mejor actor, hace el papel de quien fue Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos, que fue una de las personas que más nos mintió con un objetivo: ir a la guerra en Irak. Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice. Bueno, George, yo soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Uh-huh. Pero si llegáramos a un acuerdo diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. Y hoy en materia reservada hablamos de las mentiras para ir a la guerra. Y lo hacemos con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, el vicio del poder. Sí. Que yo creo que eso lo dice... Lo dice todo, el título es súper representante. Es un vicio de los que más enganchan, yo creo. Sí. No, la película refleja de alguna forma cómo... dos de las personas, o las dos personas más poderosas del mundo, sin duda de Estados Unidos, pero posiblemente del mundo, hace ahora 15 años, se aprovecharon de una gran desgracia, y esa gran desgracia fue los atentados del 11S, para llevar a cabo una serie de políticas, una serie de guerras. Bueno, esta película... habla y cuenta de Bush y Cheney, menciona también algunas de las cosas que hizo Gran Bretaña, que fue su gran aliado, fue Gran Bretaña, Blair, y no menciona para nada ese pequeño país allí alejado en Europa, abajo, al lado de la bota de Italia, que se llama España. Que estamos al norte de África. Efectivamente. No lo menciona para nada y no menciona tampoco, si menciona el 11S, si menciona los atentados en el metro de Londres, no menciona para nada los atentados del 11M. Pero bueno, los americanos son así. No podemos eso. Pero yo creo que sí es importante analizar, ahora que se cumplen esos 15 años, realmente cuáles fueron las mentiras y las verdades, porque es importante saber lo que se dijo y que fue absolutamente tapado. Y cuidado, que no vamos a hablar de grupos ni de manifestantes. Los que dijeron las verdades fueron los que estaban en los aledaños del poder, pero les manipularon. Claro, y lo que decía yo antes al comienzo, y lo vuelvo a insistir ahora, que hay una serie de informaciones, una serie de datos. Por ejemplo, los espías no tienen que decir a la opinión pública cuáles son los datos. Se ponen sobre la mesa del político una serie de cosas de las que se han enterado, y el político hace una lectura, en este caso una mentira gordísima, para cumplir su objetivo. Porque en el caso de la guerra de Irak hubo mucho espionaje relacionado con Saddam Hussein, muy digno, pero sin embargo los políticos se encargaron de utilizar aquella información que les interesaba y hacer una lectura que no era la lectura que se tenía que hacer, pero de cara a la opinión pública, pues bueno. Y de presionar. Claro. Dicen que Dick Cheney en persona iba a la CIA o mandaba a gente de su gabinete a presionar a la CIA para que encontraran la información que ellos querían. La información que ellos querían, esto está contado, quiero decir que esto está en los papeles, la información que ellos querían era cómo demostrar que tenía armas, que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Irak estaba de alguna forma aliado con Bin Laden y otras cosas. Porque hubo cuatro motivos que fueron la base, cuatro argumentos que utilizaron Bush y Cheney para llevar a cabo esa guerra contra Irak. La primera era que vulneraba, no le vamos a dedicar mucho tiempo, porque es que Saddam Hussein había vulnerado y vulneraba los derechos humanos y de los kurdos y de los chiíes. Uh-huh. Eso no hay ninguna duda. Está claro. Es que Saddam Hussein era un dictador, y Saddam Hussein era por resumirlo finamente, era una mala persona. Iba a decir un cabrón. Es una, era una mala persona, ¿no? Es decir, de eso no cabe ninguna duda. Y que lo había vulnerado. Vale, eso, pero para eso, bien es cierto que hay montones de Saddam Hussein en su momento y ahora. Pero bueno, no hay. Pero había un segundo argumento, que era la vinculación con la red terrorista de Al-Qaeda. ¿Cuál fue la información que dio los servicios secretos americanos, la CIA, sobre esa vinculación entre Bin Laden y Saddam Hussein? Ellos dijeron, y estuvieron investigando, presionados y tal, que no existía una sola prueba de esa vinculación. Esto es lenguaje de espías. No existe una sola prueba, no quiere decir que le estemos desmintiendo, sino que no existe ni una sola prueba. Por cierto, algo que luego veremos, que es lo mismo que dijeron todos los servicios secretos. Ni una sola prueba. Ahora bien, ¿qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se filtró desde la Casa Blanca? Pues se filtró una carta falsa que se inventaron con un testimonio de un alto mando iraquí, que se publicó el 14 de diciembre de 2003 en un diario británico. Carta, repito, falsa. Filtraron también, por ejemplo, que Mohamed Atta, que era uno de los pilotos del 11S que estrelló su avión contra las Torres Gemelas, había estado en Irak reunido con Saddam Hussein. Lo contaron, lo filtraron. Os recuerdo que la semana pasada Miquel Lejarza dijo que había visto a Mohamed Atta en España y que informó al servicio secreto que se iba para Cataluña. O sea que aquí sí que estuvo, pero filtraron la CIA que Mohamed Atta había estado en Irak y lo filtró la Casa Blanca, pero la CIA nunca pudo demostrarlo. No era verdad, era absolutamente falso. Y fíjate que eso es el enlace, la pieza que utilizaron para mentir, engañar a la opinión pública. Incluso hubo una exposición de Colin Powell, que era la persona, personajes más poderosos de ese gobierno en la ONU, en donde toda la información venía de ese supuesto viaje que nunca existió de Mohamed Atta a Irak. Había una serie de informaciones que habían conseguido los espías en Nigeria, que habían encontrado. Era todo un absoluto fake, y convirtieron el fake, porque era una fake news, porque algunos en medios sí publicaron algo de eso, pero era un auténtico fake toda la información sobre Mohamed Atta en Irak, y reconvirtieron ese fake para transformarlo en una mentira, digamos que autorizada por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, del Reino Unido y de España, y por algún personaje aquí, porque en España se publicó en algunos diarios, fundamentalmente digitales, información sobre ese viaje falso, que nunca existió, de Mohamed Atta a Irak, para justificar que habían dicho la verdad en la ONU. Pero era enfoque, mentira, era un engaño, era una leyenda urbana. En el enfoque que tenemos, que hoy queremos contar, transmitir a la gente, es importante recalcar, junto a lo que tú has dicho, que la CIA y el resto de los servicios secretos nunca informaron que Mohamed Atta hubiera estado jamás en Irak. Por eso digo que es que era un absoluto fake. Sí, pero un fake, una leyenda urbana, como consecuencia de la cual murió un millón de personas. Claro, es que, claro, sí, sí. Es más o menos lo mismo de lo que pasó con el otro punto que yo creo que es muy importante este, que es el tercer argumento. Irak poseía armas de destrucción masiva. Cuando decimos armas de destrucción masiva, estamos hablando básicamente de las atómicas, pero también estamos incluyendo las bacteriológicas y las químicas. Aquí había un juego. Un juego es, Saddam Hussein quiere tener esas armas. Si en aquel momento hubieran dicho, Saddam Hussein quiere tener esas armas, posiblemente mucha gente habría dicho, pues sí, Saddam Hussein, claro, que ha demostrado que quiere tenerlas. Igual que las tiene Estados Unidos, igual que las tiene Rusia, igual que las tiene China, igual que las tiene muchos países europeos, igual que las tiene España, que ya aquí lo hemos contado. Pero es que no se empieza la guerra por el querer, sino por el poseer. Claro. Y en ese poseer era la gran diferencia. Porque en por volver a lo que has mencionado, ¿cuándo fue? Fue el 5 de febrero de 2003, Colin Powell acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo, en el cual, por cierto, España tenía uno de los 15 sitios, y hizo... Y en esa exposición Colin Powell utilizó mucha información relacionada con nuestro país. Me acuerdo de Colin Powell enseñando unas capsulitas. Eso es, que eran unas muestras de polvo blanco, que no es que fue pasar a coca para que todo el mundo se chutara en el Consejo de Seguridad, es una broma, sino que decía... De momento no hay prueba de ello. No hay prueba de ello. No, era una broma. Era Antrax, él dice. Este es Antrax que ha conseguido la inteligencia americana en Irak. Claro, hacer ese tipo de aseveraciones, no, digamos que ya por sí tiene muy poco valor, porque tú puedes conseguir el Antrax y lo puedes conseguir en cualquier sitio y decir que eso era. El problema era que cuando él dice que este es el Antrax, resulta que efectivamente Irak había tenido, es decir, que eso era verdad, había tenido 10 años antes... o 12 años antes había tenido armas químicas y las había usado. Si es que eso no hay duda. El problema es que una vez aceptado... Y se las había vendido legalmente entre dos países, España, ¿eh? Claro. Y Rusia, sí, sí. Y Francia. Quiero decir que es que por eso no había ninguna duda de que eso lo tenía. Sí, claro. Pero también es verdad que en 1996 esas fábricas fueron cerradas por los inspectores de la ONU. Ahora bien, que tenía algo de Antrax y eso, no me cabe ninguna duda que seguro que lo tenía. Claro. ¿Tenía armas de destrucción masiva que pudieran realmente atemorizar y aterrorizar a eso? Bueno, ahora ya jugamos con ventaja. Jugamos con ventaja de que sabemos que no tenía nada. Y sabemos además la justificación, porque la dio Saddam Hussein, algo que ya se sabía, pero que él dio la cuando le pillaron y le interrogaron. Y él dijo... Yo no podía decir que no tenía armas de destrucción masiva porque era como aceptar que Irán, en cuanto este conflicto acabara, nos comiera con patatas fritas. Eso, y entonces no podía decir, es que no llevo calzoncillos. Porque... Claro, claro. Pero eso que decía también es que en esa exposición pública o... Bueno, pues cuando escenificó la mentira Colin Powell, también utilizó el hecho de que a unos terroristas en Cataluña se les habían cogido una serie de muestras de armas químicas falsas que querían llevar a Irak o venderlas a Irak, y ahí aparecía la figura de Mohamed Atta. Sí, sí, sí, sí. Eso es absolutamente cierto, junto con otra información que se hizo una película de ella, y digo un poco porque seguro que hay mucha gente que lo recuerda, que es que se dijo que además había adquirido, primero se dijo, uranio en Níger. Exacto, que era extrabásico porque era armas de destrucción masiva. Primero se dijo que lo había comprado, después se dijo que lo había intentado, y al final era otra mentira. Pero... Repito aquí, porque es la historia que estamos contando, los servicios secretos americanos informaron de que desde el principio, un año antes de esto, informaron de que no tenía ni había comprado uranio en Níger. No tenía nada. Era mentira. Lo sabían. Es decir, esta es la historia que hoy queremos contar. Los servicios secretos informaron y sabían totalmente que esto no era así. Igual, por cierto, que lo que le pasó al presidente del gobierno español, que dio una certeza completa de todo, y el Servicio Secreto Español, el CNI, le informó de que Saddam no tenía ninguna relación y no había ni siquiera que tener pruebas. Es que había datos fehacientes de que Bin Laden y Saddam Hussein se odiaban por aquello de que uno era un integrista religioso y el otro era un, comillas, que no lo era, pero bueno, era, que era un ateo. Y además habían dicho que no había armas de destrucción masiva porque, en contra de lo que mucha gente que he visto publicado estos días, España tenía agentes expertos en Irak y dijeron no hay armas de destrucción masiva. Pero, lo que pasa es que Aznar prefirió creerse lo que sí. le decíamos. No, pero que te decía que como tú dices muchas veces, los servicios de inteligencia, los espías, dan la información y luego ya... Claro. El correspondiente decide qué hace con esa información y en este caso cada uno decidió lo que quería hacer. Efectivamente. Este tipo de mentiras, casos bélicos, esas que se cuentan para iniciar guerras, han existido por desgracia siempre. Podemos decir que la era moderna comenzó en la guerra de Estados Unidos contra España por Cuba. Pero han existido otras mentiras previas a guerras, por ejemplo, en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la más clara, que la que nos recuerda totalmente, es el comienzo de la guerra del Vietnam, porque nos hemos quedado muchos con el final de la guerra de Vietnam. Todos sabemos cómo acabó. Un desastre en el cual se demostró, gracias a los papeles del Pentágono, que aquello había sido una guerra que se habían metido por temas económicos y que resulta que bueno, siguieron y era todo un desastre. Pero lo que no se sabe, si se sabe, pero no recordamos, es que el 2 de agosto de 1964 un barco americano, un destructor, el Maddox, patrullaba en aguas del Golfo de Tonkín. Esos líos de estas aguas, Vietnam decían son mías, Estados Unidos decía no, estas son aguas internacionales. Bueno, ahí hubo un pequeño encontronazo entre estas con unas lanchas y bueno, y un primer rifirrafe. No pasó nada, pero dos días después ya el US Maddox estaba apoyado por otro destructor americano y de repente empezó a haber lluvia, un tiempo rarísimo y saltó el radar, el sonar, el radio, todo, diciendo que estaban siendo atacados. Entonces, les estaban atacando y ellos empezaron a disparar, a disparar, a disparar. Avisaron a Estados Unidos, nos están atacando los vietnamitas malísimos, nos están atacando y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo que no nos contaron inicialmente fue que esa misma noche el capitán del Maddox, un militar como Dios manda, mandó un cable a Washington diciendo, en realidad no había embarcaciones, era señales electrónicas de Marruecos, es decir, que había habido señales como que había movimientos, que ellos habían disparado, pero que en realidad no había habido barco. ¿Pero qué pasó ese mensaje? Pues no sé qué pasó con ese mensaje, porque tres días después Estados Unidos iniciaba los trámites para una invasión masiva de Vietnam. ¿Cuál era el pretexto? Los malísimos vietnamitas que han atacado a nuestros barcos. El problema fue que si hubiera sido un rifirrafe no habría pasado nada. Pero es que estamos hablando de una de las grandes desgracias para los americanos, que fue la guerra del Vietnam, ¿no? La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia, también hay algo relacionado con este asunto. Esa fue una manipulación. Lo que pasa es que esa manipulación le salió mal, porque lo que hicieron fue, Hitler se montó un ataque de estos que hemos llamado aquí de bandera falsa, el 31 de agosto del 39, en el cual mandaron a seis soldados alemanes con prisioneros polacos y que, vestidos de uniforme polaco, tomaron la estación radiofónica de Sender de Gliwice. Allí hicieron mensajes de que había que atacar a Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, y se inventaron un pretexto para invadir Polonia y para justificar esa invasión de Polonia. Es decir, cuidado, que nosotros invadimos Polonia porque es que si no los alemanes nos invaden a nosotros. Lo que pasa es que fue tan cutre la idea de Hitler que evidentemente no se lo tragaron y Francia y Reino Unido no lo aceptaron y declararon la guerra a Alemania por esa invasión, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de falsedades, de manipulaciones, como decimos, han existido en el pasado, existen en el presente y por desgracia existirán en el futuro porque es lo que mueve al mundo. Hay que decir que Bush y Blair pidieron perdón. Ahora escuchamos más cosas, tiramos de la manta, pero después las noticias, Fernando. Muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. hora que esperamos y seguro que os gustará, va a ser intensísima en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Círculo Secreto y atención, vais a escuchar el testimonio. Vamos a estar con él de una persona que estuvo clínicamente muerto 3 meses en coma y que despertó de esa situación con unas capacidades especiales. Será en el Círculo Secreto hoy con Miguel Pedrero. También vamos a tener Tirar de la Manta y más pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Os recordamos rosa.vientos en nuestra dirección de correo electrónico, la página web, ahí está el programa entero, cada una de las partes, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos. Las 2:07, podéis tapaos, pero nosotros vamos a descorrer. Y es que eso vamos a hacer con Fernando Rueda, vamos a tirar de la manta y vamos a presentar uno de los episodios relacionados con un héroe, un auténtico héroe, que estuvo gracias a Fernando Rueda, porque ha publicado con él ese libro en Roca Editorial, ese libro titulado Yo Confieso. Es un libro que está siendo, Fernando, un éxito brutal, arrasa. Inmenso, arrasa, y es el libro más importante de nuestras letras después de El Quijote. ¿Y cómo sigas no, así? Ahora mismo digo. Después de la cosa esa que ha hecho el presidente. Ah, bueno. Pero bueno. Pero libros de autor. El manual el primero, de resistencia. Sí. El que no tiene nadie. ¿Cuándo le llamarán Chiri para la suerte, no? Pero y no resistencia, pero bueno. Fernando Rueda, que no me voy a meter más líos. Vamos a tirar de la manta y saber algo más sobre el personaje, el protagonista de ese libro, Yo Confieso. Es el lobo, es Mikel Lejarza. Efectivamente, hoy os quiero leer unos párrafos del libro en el que Mikel cuenta una historia de misterio, de esas que discuten mis compañeros en la tertulia de la Zona Cero. Es la siguiente, tal y como él la cuenta. Muchas veces me han preguntado cuál fue el peor momento de mi primera infiltración en ETA, que duró una barbaridad, o al menos a mí me lo pareció. Hubo muchas, pero siempre recordaré ese momento en el que dije que sí a los 2 policías del SECET que habían venido a captarme. Tras recibir con alegría mi respuesta, rápidamente me hicieron mucho papeleo, incluido un seguro de vida. No sé si todo era una pantomima, porque la verdad es que firmé donde me pidieron, pero nunca me dieron una copia de los documentos. Cuando volví a casa, horas después de haberme comprometido a colaborar, pasé la noche más larga y oscura. Joder, ¿dónde me he metido? Me entraron unos miedos terribles y para superarlos decidí irme al campo. Siempre he sido un poco miedosillo, no de las personas, sino de determinadas situaciones. Fui un niño con terrores nocturnos muy jodidos. Siempre he tenido miedo a lo desconocido, mucho miedo. Cuando dije que sí, no pasó nada de inmediato, pero cuando llegué a casa pensé, no tengo nada por dónde empezar. Dentro de un mes voy a decir que no tengo ni idea y no valgo para nada, no puedo hacer nada, voy a quedar como un cobarde, voy a intentar hacer algo. Me empezó a entrar un acojono por lo mal que iba a quedar. ¿Cómo he podido decir que sí? Empecé a dar vueltas a la cabeza y decidí ponerme en acción. Me fui a Valcarlos, un pueblo de Navarra, en cuyas montañas ha habido muchas batallas, como la de Roncesvalles, y muchas leyendas y hechos históricos, alguno protagonizado por Carlomagno. Me cogí un rifle del 22. Me metí en el monte sin rumbo. No era la primera vez que estaba allí, ni fue la última. Es un bosque cerrado, perdido, con mucho esoterismo, que es lo que me da miedo. A ver si soy capaz de quedarme aquí una noche. Me había llevado una mochila con agua, ropa y comida. Durante la noche empezó a caer una niebla de morirte, que no se disipó al día siguiente por la mañana. Imaginé que era ya de día porque no se veía nada. Veía al demonio, veía caballos, a gente pegándose con las espadas. Mi mente me transmitía la sensación de que veía todo eso. Como en una película de terror, pues igual. Estuve 3 noches, aunque quizás fueron 2, nunca lo tuve claro. Me encomendé a la Virgen, el tiempo se me hizo eterno. Salí de allí hecho mierda, pues estuve todo el tiempo sentado junto a un árbol y no había manera de moverse, porque si te movías para un lado, no sabías si te podías caer por un barranco. Pues aquí me quedo. El árbol era una haya grande, tenía una especie de pan de árbol, una seta grande que brota pegada al tronco. Está dura, pero la cortas con la navaja y por dentro está más blanda. Me comí un montón de setas de esas. Al final salí de allí habiendo perdido todos los miedos del mundo, con el ánimo alto, con fuerza interior, superando mis terrores nocturnos. Me dio una fuerza terrible, vencí mis propios temores. Si me he tragado esto, ya me lo trago todo. Luego en la vida me pasarían cosas de las difíciles, pero he tenido el valor de afrontarlas. Fernando Rueda, muchas gracias. Oye, solamente... ¿En Bilbao qué va a estar? En Bilbao yo voy y vuelve el lobo. El 28 de febrero, 19:30, en la Biblioteca de Vidabarrieta, presentación en Bilbao del libro Yo Confieso. Me encanta, eso es hacer historia. Eso es. Estará en persona, también lo digo, para que no vaya nadie pensando que va a estar. Nadie que no debe ir. pero hablará allí en Vidabarrieta, en la biblioteca. En la presentación en Bilbao. La primera, que es la más importante. Yo Confieso. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Un chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pistas, más indicios para localizar al personaje oculto de esta noche. Qué chula está la noche, ¿eh? Vamos, es que vamos de una cosa a otra, todo emociones. Y seguimos con el concurso. Bueno, y lo que viene ahora, ¿eh? Bueno, lo que viene ahora es muy humano también. Y yo creo que incluso vamos va a dejar un buen sentimiento, que es bueno. Vamos a hablar y vamos a entrevistar y vamos a escuchar la voz de una persona que estuvo clínicamente muerta y que después estuvo 3 meses en coma. Eso ha ocurrido en muy poquitos sitios y una de las pocas personas que puede decir eso. Y lo vamos a escuchar y vamos a estar con él en tan solo unos instantes. Bueno, os recordamos que tenemos un personaje que es un director de cine, que es muy famoso y que de pequeño no le gustaba nada la escuela. Pero aquí va la segunda pista. ¿De quién estoy hablando si su primer trabajo fue publicar chistes de humor en varios periódicos? Las opciones son Roman Polanski, Woody Allen y Charles Chaplin. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ahí podéis escribir, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que venga, rápido, que sé que estáis despiertos, sois muy despiertos. Y ahora ya lo que nos espera, muy atentos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Muchas personas han sufrido muerte clínica. Estuvieron un tiempo muertos en el más allá. Después resucitaron entre comillas, y además volvieron a la vida. Hoy vamos a conocer algunos casos con determinadas capacidades. Son casos fantásticos, fascinantes, enigmáticos que hoy tratamos aquí en el Círculo Secreto. Un círculo secreto, estaremos dentro de unos minutos con él, en donde vais a escuchar a una de esas personas, una persona que estuvo clínicamente muerta. Antes hablamos en unos minutos con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, vamos a definir algo que no se ha definido nunca, o en cada país, en cada legislación lo tiene de una forma, que es la muerte. ¿Cómo se sabe que una persona está fallecida y qué significa estar clínicamente muerto? Bueno, pues realmente hoy en día no se tiene demasiado claro. Como tú muy bien acabas de apuntar, dependiendo del país, la muerte es una cosa o es otra. E incluso dentro del propio país, cuando hay distintos sistemas de salud, por ejemplo, regionales o estatales dentro de Estados Unidos, la muerte es una cosa diferente. Hasta hace algunos años se tenía bastante claro. La muerte era cuando el corazón dejaba de latir durante unos minutos. Pero hoy la cosa ya no está tan clara. Y esa línea o esa frontera que divide la vida de la muerte no está tan clara, porque hoy vamos a hablar de casos absolutamente excepcionales, pero que demuestran, como digo, que en realidad no se tiene claro qué es eso de la muerte. Vamos a hablar de personas a las que podemos denominar con todas las letras resucitados, porque han estado muertos alrededor de una hora, es decir, sin latido de corazón, sin sangre bombeada al cerebro, durante una hora. Y aún así han vuelto a la vida, y lo que es más excepcional, sin ningún tipo de problema y de daño cerebral. Sin secuelas. Sin secuelas cerebrales, que es algo absolutamente inaudito. Eso ya es un milagro. Para conocer un poquito este tipo de casos, vamos a saber de un ejemplo. Uno que nos sirve un poquito para saber de qué tipo de fenómeno estamos hablando. Bueno, pues podemos contar uno de los casos más conocidos de ese tipo y más excepcional. Es el protagonizado por un chofer neoyorquino. Él se llama Joey Tiralossi, y una tarde de agosto de 2009 empezó a sentirse muy mal. No podía moverse muy bien, se mareaba, sudaba mucho. Total, que al final, gracias al consejo de su mujer y un amigo, decide acudir a urgencias. Urgencias de un hospital, el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Y allí, en urgencias, pierde el conocimiento. Sufre un paro cardíaco y inmediatamente los médicos intentan reanimarlo. Hacen algo muy inteligente, y es que a la vez que estaban intentando reanimarlo, le colocan una serie de bolsas de plástico llenas de hielo en diferentes partes de su cuerpo. Ah, fíjate. En los costados, bajo las axilas y a cada lado del cuello. Pues eso está muy bien que lo comentes, porque ahora sí hay el aparatito que enseguida te da la opción, pero hace muy bien, en sitios todavía no está, que des esas posibilidades de que se haga una reanimación o, por ejemplo, intentar protegerle lo máximo posible. Es muy importante, claro, lo que estás diciendo. Esto sobre todo lo puedo hacer cuando alrededor de una persona que ha sufrido un paro cardíaco hay un equipo médico, ¿no? Porque a la vez que lo están reanimando, le están colocando esas bolsas de hielo, que es, al fin y al cabo, para mantener la temperatura y los órganos vitales. Es decir, para evitar o al menos retrasar los posibles problemas que pueda conllevar ese paro cardíaco en órganos vitales. ¿Entonces, ¿no?, lo pusieron en las axilas? ¿En dónde más? Pues bajo las axilas, en los costados y a cada lado del cuello. Uh-huh. ¿No? Y a la vez estaban intentando reanimarlo. Incluso, fíjate, además de la reanimación cardiopulmonar, le aplicaron inyecciones de adrenalina y descargas con el desfibrilador. Pero aún así, pues este hombre no reaccionaba. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos. Después de 15 minutos, a pesar de que se produzca esa reanimación, los daños son absolutamente inevitables, irreparables y gravísimos, ¿no? Pero aún así, los médicos continuaron. 25 minutos, 30, 35 minutos, 40 minutos. A los 40 minutos, normalmente, después de 15, 20 minutos, los médicos dejan de actuar, porque dan por hecho que es imposible que una persona vuelva a la vida, y si lo hace, pues se encontrará en un estado vegetativo y acabará falleciendo. ¿No? Por lo tanto, a veces es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Pero bueno, aquí los médicos lo intentaron, sobre todo porque le habían aplicado esas bolsas de hielo para proteger, en la medida de lo posible, esos órganos vitales. ¿No? Él vuelve a la vida. A partir de aquí, dices, esto es un milagro, ¿no? Pero todavía es más milagro mantenerlo con vida después de 40 minutos sin latirle el corazón, porque lo primero que tienen que saber los médicos es cuál ha sido la causa de ese paro cardíaco, para que no se vuelva a repetir. Entonces, inmediatamente los llevan a un laboratorio, y en el mismo hospital, y allí descubren que se trata de una serie de obstrucciones en los vasos sanguíneos, ¿no? a la vez que están intentando acabar con esas obstrucciones en los vasos sanguíneos, lo más rápido que pueden, le vuelve a fallar el corazón. Está 15 minutos muerto, de nuevo. Finalmente, lo reaniman. Durante 24 horas, y esto es muy importante, lo mantienen el cuerpo frío con una máquina que se llama Arctic Sun, o sea, sol ártico, que sirve para mantener el cuerpo a una temperatura muy baja y para evitar la degeneración de las células de los órganos vitales, ¿no? Después de esto, le inducen un coma durante 4 días. Madre mía. Lo conectan a un respirador y finalmente, cuando creen que está en condiciones de salir adelante, los médicos revierten ese coma y lo primero que hace este hombre, este auténtico resucitado, cuando sale de ese coma inducido, es decir, que ha estado en el cielo, que ha estado con una entidad espiritual, que él incluso llega a identificar con Dios. Él dice que era una entidad luminosa, sin una forma específica, y que desprendía una sensación inenarrable que nunca había sentido en la Tierra, de amor, cariño y calidez. Decía que es algo que no puede describir con palabras, que ha estado en el otro lado y que le había perdido completamente el miedo a la muerte, y que por alguna razón, y esto es algo que repiten muchas de las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, todos tienen una sensación de misión, pero como digo siempre, no una misión de cambiar el mundo, no una misión de convertirse en un gran líder político o económico, sino de hacer la vida más fácil y de ayudar a la gente que tienen a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Date cuenta de que el mundo es más pequeño, que está a tu alrededor, que si se quiere cambiar el mundo, no se cambia ni lo cercano ni lo lejano, que si se intenta cambiar lo que hay alrededor, poniendo ahí una chispa, se inicia un tsunami que tiene que seguir mucha gente, pero es más importante eso que lo otro, ¿no? Fíjate, este caso generó una enorme polémica, pero una enorme polémica porque plantea numerosos interrogantes desde el punto de vista médico, ético, filosófico, incluso teológico. Yo es que ahora mismo, según lo cuentas, alucino, porque si se despierta, vale, no tiene secuelas, pero claro, que ya directamente se ponga a hablar y como si no hubiese pasado absolutamente nada. Claro, es que es un caso absolutamente excepcional, no tanto por la experiencia cercana a la muerte, sino porque es un hombre que ha estado casi una hora sin latirle el corazón y que luego tiene una segunda muerte clínica de 15 minutos, ¿no? Que la recuperación es absolutamente extraordinaria, que no tiene, si ha tenido secuelas en el corazón, tiene que tomar una medicación, le funciona solo el 35% de su corazón, pero lo normal en estos casos es que hubiera estado, vamos, El cerebro tocado, en un estado absolutamente vegetativo. Y como digo, esto abrió una gran polémica sobre todo esto, porque la pregunta es, ¿qué es la muerte y dónde está la muerte? ¿Cuál es esa línea divisoria? ¿No? Y de hecho los especialistas, ahora mismo los especialistas en reanimación, dicen que al ritmo que avanza ahora mismo la tecnología, la técnica, los avances médicos, en unos años se podría reanimar a gente después de varias horas sin latirle el corazón. Y en 10 y 15 años se podría reanimar a gente después de 15, 20 o incluso 24 horas, un día sin latirle el corazón. Es decir, de algún modo conservar ese cuerpo y prepararlo médicamente para la reanimación 15, 20 o 24 horas después. Desde el punto de vista teológico, la pregunta es, si existe el alma, ¿dónde está el alma en ese tiempo? Y cuando se produce esa reanimación, ¿qué pasa? ¿Vuelve al cuerpo? ¿No? Es decir, plantea un montón de interrogantes. Uh-huh. ¿Existen casos en España de este estilo? Sí, desde luego no se conocen casos en los que esta persona o los pacientes que sufren una muerte clínica permanezcan sin latido de corazón pues más de media hora, ¿no? Y sobre todo, que es el caso que acabo de comentar ahora, que es absolutamente excepcional, regresen a la vida prácticamente sin lesiones graves que les impidan vivir, ¿no? Pero sí, ha habido casos de este tipo. Por ejemplo, casos como el de Eduardo Gil, es una persona que ha vivido una experiencia de estas características y que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eduardo, ¿se puede decir que a ti te declararon como persona que había fallecido? ¿Estuviste, clínicamente hablando, estuviste muerto? 100% clínicamente muerto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Yo sufrí un derrame cerebral en agosto del 2008. Tardaron en atenderme 45 minutos o más, a lo que se dignaron en atenderme, ya no había nada que hacer conmigo. Esto en el servicio de urgencias del Hospital de Calatayud, don Ernest Lluch. Aún así, cuando se dignaron en atenderme, porque tengo que hablar muy claro, apostaron por mí y me trasladaron a Zaragoza. Uh-huh. El neurocirujano que me operó dijo, voy a intentar por este muchacho. Y sorprendentemente volví a la vida. Yo sufrí un derrame cerebral congénito, quiero decir con ello, que nací con una malformación en mi arteria cerebral, el cual no, era de menor diámetro, o el caudal sanguíneo no tenía que discurrir el necesario. Eso creó un aneurisma. Un aneurisma, yo no soy médico, pero es como una inflamación del vaso sanguíneo que provoca su rotura. Y todo ese sangrado lo que provoca es una presión intracraneal sobre el cerebro. Apostando por mí, este neurocirujano, al cual siempre estaré eternamente agradecido, sorprendentemente volví a la vida y permanecí 3 meses en coma. Esos 3 meses en coma, una vez que salí, lo sorprendente de todo, que no reconocía, inclusive mi propio padre me pellizcó para que entrara en, que actuase como una reacción tras el coma. Preguntó por mí, ¿sabes quién soy? Dije, sí, usted es un tío mío. No llegué a reconocer a mi padre. Posteriormente, a los días de salir del coma, recibí también la visita de unos amigos finlandeses que me hablaron en finlandés y reaccioné en finlandés. Es curioso. Cuando yo he ido solo a Finlandia de vacaciones, he ido a Helsinki, a Turku, a Tampere. Quiero decir que es que el cerebro humano es algo que hay que investigar porque es súper sorprendente. Yo no paro de sorprenderme aún años después, que han pasado 10 años, de esa capacidad cerebral de decir, pero ¿cómo reacciono? En español no reacciono y me hablan los amigos en finlandés y reacciono en finlandés. Fíjate, es una historia tan increíble y apasionante, pero hablar con una persona que ha estado clínicamente muerta, que luego ha estado 3 meses en coma, ¿cómo fue y cómo viviste el momento en que te despertaste y dijiste, bueno, aquí estoy? Yo hablé con mi padre y dije, padre, he estado con mamá, he estado con el tío Jesús, he estado con los abuelos. Me dice, hijo, no hables de eso ahora. Digo, sí, he estado con ellos. Y la extrañeza de mi padre, ¿cómo que has estado con ellos? Sí, he estado con ellos y es donde yo creo que es el cielo. Porque si estoy hablando con ellos y me dicen, primero te voy a contar, se me aparece como un ente luminoso, al cual yo le digo, no me diga usted que usted es San Pedro. Es el humor que tenemos los aragoneses. Y me dice, no me hables así, mira quién hay aquí. Pero es que, mira quién hay aquí. Acto seguido, se acercan mis familiares fallecidos. Entre ellos mi madre, mi tío y abuelos que llegué yo a conocer en vida y otros abuelos que yo no llegué a conocer en vida. Hablo de abuelos maternos y abuelos por parte de padres paternos. Y me dicen, pero Eduardo, que aquí está muy bien, porque mi extrañeza, yo es que no estaba tan feliz allí. Y me dicen, Eduardo, que tienes que volver y cuidar de papá, que aquí no te puedes quedar, pero yo me quería quedar allí. Estoy hablando con toda naturalidad como si lo hablase con un familiar o un íntimo amigo. Quiero que los oyentes conozcan mi caso. Para mí, esta experiencia me cambió totalmente la vida. ¿Qué edad tenías, porque, Eduardo? ¿Cómo? Perdona, dime. ¿Qué edad tenías? Pues mira, curioso, yo tenía 32 cuando me dio el derrame cerebral. Cuando salí del coma, había cumplido los 33. También comentándolo con la familia, digo, mira qué curioso, la edad de Cristo. Pero es que lo más curioso de todo, que quiero hacer hincapié, que es que salgo del coma el 13 de octubre. El 13 de octubre es San Eduardo. Es que no encuentras explicación. Es que todo, empiezas a enlazar las cosas y dices, pero hombre, ¿cómo va a ser todo esto? Coincidencia. Y luego encima cuando despertaste del coma, el resto de tu vida has tenido como una mano protectora, un sexto sentido, algo que te ha guiado a muchas veces, qué paradójico, ¿no?, a sobrevivir a ciertas cosas. Pues sí, mira, como tema anecdótico que ya se sobresale, creo ya de lo sobrenatural, ya estoy escribiendo un libro y yo voy a la biblioteca, en la biblioteca de Calatayud me dejan ejemplares que obviamente no son, se lo pueden coger cualquier usuario de la biblioteca. Me cojo el libro, empiezo a ojearlo con toda la mayor ilusión del mundo en una plaza, si es Plaza La Correa de Calatayud. Empiezo a ojear las hojas, los temas que me interesan sobre el tema de Alfonso I el Batallador, y a todo seguido empiezo a encontrarme como algo interior, una sensación, un malestar, y digo, qué extraño, aquí no me encuentro bien, me voy a marchar de aquí, no cosa pase algo, curiosamente se desploma el medianil de una casa. Si yo llego a estar ahí, en ese punto concreto, me hubieran pillado los escombros del desprendimiento. Y entonces ya es cuando yo ya me sorprendo, digo, pero otra vez, que me ha salvado la vida. Como decir, que me ha salvado la vida, ¿quién? Mis seres queridos, otra vez, que me han protegido. Y empiezas a darle vueltas al asunto diciendo, tantas casualidades, no puede ser. Está claro que hay un más allá o hay alguien que me protege. La verdad, Miguel, es que parece que hay más casos de estas características, en el sentido de que esa experiencia, esa muerte clínica, lo que le vivió, que fue un ECM, parece que despiertan la conciencia, que despiertan ese sexto sentido, que cuando pasa esa experiencia se tiene alguna capacidad además. Bueno, yo suelo decir de las personas como Eduardo, que han vivido una experiencia cercana a la muerte muy potente, que les cambia completamente la vida. Y es cierto que muchos de ellos desarrollan ciertas capacidades psíquicas e incluso la posibilidad de contactar con familiares fallecidos o con entidades del otro lado, ¿no? A mí sí que me gustaría preguntarle a Eduardo, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones, a mí me ha contado su experiencia en varias ocasiones, y la verdad es que cambia mucho cuando tú lees sobre el tema, sobre las experiencias cercanas a la muerte, y cuando entrevistas a alguien o cuando compartes el tiempo con alguien que ha vivido una de estas experiencias. Cambia completamente, porque te das cuenta que esa experiencia es que le cambia completamente la vida, no por esas capacidades psíquicas, sino también, Eduardo, porque sí. En tu caso se te despertó o se te abrió otra forma de contemplar la vida, ¿no? Quizás mucho menos materialista y con la intención de ayudar más a tus semejantes, ¿no? De hacer más felices a la gente que tienes a tu alrededor. Sí, aparte de transmitir mayor felicidad, es que la vida tiene otro sentido. No es que valoras los mínimos detalles, luchas más por los compromisos sociales, seas más solidario con la sociedad en general, por la lucha de la gente en el aspecto y las circunstancias, es decir, pero si he vuelto aquí será por algo, si me han dado una oportunidad será por algo, pues yo tengo que contribuir en cierta medida a esta sociedad. Y es cuando ya me planteo seriamente el dedicarme a la política, y es cuando ingreso en el Partido Socialista Obrero Español de Calatayud, por intentar cambiar esta sociedad, aparte de materialista, que es egoísta. Y es como una paz interior de decir, bueno, pues si estoy aquí tengo otra oportunidad por algo. Quizás porque quieren que esté aquí. Ya no te estoy hablando ya. Dios, para mí existe. Porque después de lo que he vivido, yo sé dónde estuve y para mí existe. Porque yo no puedo estar con familiares que se pierden físicamente, que los he perdido físicamente, a los que, como bien he indicado, los que conocí en vida y a los que no conocí en vida, y estoy en un lugar que estoy con ellos. Entonces, una explicación lógica hay, pero es que ya se escapa ya del conocimiento humano, tiene que ser otra ya más de ciencia, científica. Y Eduardo, la sensación, ¿no?, que a mí me impactó mucho cuando me lo contabas, ¿no?, lo que sentías al encontrarte en ese otro lado, en ese más allá, en presencia de tus familiares fallecidos, ¿no?, una paz, una tranquilidad inenarrable. Yo, era una felicidad, pero absoluta. Absoluta, tan absoluta, que estaba tan a gusto allí, tan una experiencia que nunca se vive en la vida. Y yo quería quedarme, que me decían, Eduardo, que tienes que marchar, que tienes que regresar, que tienes que cuidar de papá, pero que ya me quiero quedar aquí. Y ya sabes, los aragoneses somos cabezones, que dicen, no, que yo estoy muy feliz aquí, has de regresar, has de regresar. Y fíjate, pues regresé. Soy tan cabezones que ni hasta un coma os deja no seguir siendo... Pero mira, creo que el mundo es mejor con gente como tú aquí. Bueno, creo que se ayuda a la gente. Tú lo haces en la medida de lo que puedes. Ahora los que nos están escuchando están recibiendo el mensaje, te están escuchando y transmites algo. Lo que transmites es bueno. Yo creo que es bueno para todos que haya gente que cuente experiencias como la tuya y que transmita ese positivismo, lo que sea. Así es. Ya sabes que nuestra sociedad puede ser muy cruel. Y a mí no me importa que me diga, mira, el resucitado, pero ¿cómo puede decir estas barbaridades? Porque sabemos cómo la sociedad, cómo la gente, cómo te pueden atacar buscando cualquier excusa. Pero yo me considero una persona valiente. Y si contar mi experiencia puede servir de algo a mucha gente, pues bienvenido sea. Porque hay que ser valiente en esta vida. Y más, viviendo lo que he vivido yo, pues no me importa contarlo y narrarlo en primera persona. Porque sé que mis palabras pueden llenar de aliento a mucha gente que ha vivido lo mismo que yo, de igual forma sus familias y familiares, y que sí, que hay que luchar en esta vida, y que no nos arrepentamos de nada, que tengamos unas convicciones fijas, y yo considero que esto me ha llenado como persona. Qué bueno. Yo te quería preguntar, cuando has comentado que tuviste esa sensación que te hizo irte de ese lugar, y que luego provocó ese accidente, dijiste, me he librado, es como que tengo ahí otra vez esos ángeles protectores, mis familiares o quien sea que me protegen. ¿Tú esa sensación la has tenido también, pero con seres queridos, que a lo mejor en algún momento dado en esta sensación que dices de ayudar a los demás, ¿les has alertado de algo? Yo tenía una amiga, ya falleció, y dije, Cristina, ¿qué te pasa? Dice, nada, Edu, estoy un poco enferma y tengo esto. Digo, pero no te preocupes, que tú vas a seguir viva. Vas a abandonar tu cuerpo físico, pero vas a seguir viva. Curioso, la muchacha pues también falleció debido a la enfermedad. Pero esas palabras mías de esperanza le llenaron tanto que eso es impagable. En otra ocasión también estuve hablando con Pedro Cerolo, una visita a Calatayud, que estuvimos hablando sobre los derechos de la plataforma LGTBI, y él emocionado me dice, Eduardo, pues tengo cáncer de páncreas, y pues, dejando en la duda y diciendo, pues me quedará poco. Le dije, tú tranquilo, Pedro, que la vida siempre se continúa y se está vivo, tú no temas. Ese emocionado se abrazó a mí, me dio los besicos. Además, lo importante de esta conferencia en Calatayud fue que esta sociedad tenemos que cambiar, tenemos que mejorar las cosas, que granito a granito podemos ser un ser que pueda mover todo este mundo, y es así, y él habló con una naturalidad y un afecto y un cariño, y aprovecho de aquí que la sociedad sea menos cruel, que sobre todo apoyen a estas personas también, y quiero hacer aquí pues un grito y ser la voz de ellos a toda la plataforma LGTBI en España, y que se acabe, que hay que luchar contra la homofobia, la xenofobia, que todos formamos parte de esta sociedad global, que nos unamos más. Eduardo Gil, es un placer escucharte, es un placer tu testimonio, y que lo transmitas a la gente, que lo hagas con ese positivismo y que tengas un mensaje que es tan bueno y necesario en estos tiempos, estos tiempos que nos han tocado que vivir, que compartir y que luchar contra ellos y con la parte mala. Hay que seguir luchando. Así es. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo, Edu. Gracias. Qué testimonio, Miguel. Sí, además alguien que... Qué fuerza, qué honestidad, qué sinceridad y qué mensaje tan bonito para todos. Y que además ha luchado mucho, Eduardo, porque después de esa recuperación tuvo una recaída bastante brutal y acabó en un centro para paliativos. Prácticamente esperando la muerte. Y también, milagrosamente, logró recuperarse. Pero es que luego todo ese proceso continuó porque estuvo 9 meses en el centro de atención al daño cerebral aquí en Madrid. Y todo ese proceso, 3 meses en coma, 9 meses en el centro de atención al daño cerebral, esa recaída que casi lo lleva definitivamente al otro mundo, es decir, que ha demostrado, además de toda esa experiencia cercana a la muerte, sus las capacidades psíquicas que se le desarrollaron. Yo creo que este caso es interesante precisamente por esas ganas de vivir que ha demostrado. Y que ha compartido con nosotros. Es fantástico haber retenido, haber escuchado, haber conocido esa experiencia. Vamos a conocer algún otro caso que se ha vivido, que tenemos la voz de los protagonistas, por ejemplo, el de Ruby Graupera. Bueno, si el caso que comentábamos al principio, el de Joy Tiralossi y este Eduardo Gil son extraños y excepcionales, este directamente ya es milagroso. Así lo denominaron los médicos que intervinieron en la reanimación de nuestra siguiente protagonista, que se llama Ruby Graupera. Es una mujer que vivía en el estado de Florida, en Estados Unidos, vivía y vive en la ciudad de Boca Ratón, y a los 40 años de edad ingresó en el hospital de Boca Ratón para dar a luz, para tener su segundo hijo y someterse a una cesárea rutinaria. Bueno, el parto transcurre con normalidad y en la sala de recuperación comienza a sentirse mal. Bueno, los médicos intentan averiguar lo que ocurre y esta mujer pierde el conocimiento. Al parecer, sufre una embolia causada porque el líquido amniótico entra en su torrente sanguíneo. ¡Ostras! Bueno, es un caso, son casos muy poco habituales. Se dan aproximadamente un caso de cada 100.000. Incluso cuando se produce esta circunstancia, la mortalidad es muy baja. Es decir, que aparentemente no es un caso de extrema gravedad. Pero aquí parece que todos los astros, digamos que en el cielo hicieron que todo se diera mal y que esta mujer sufriera esta embolia, perdió el conocimiento, los médicos no pudieron recuperarla, estuvieron 2 horas intentando que recuperara el conocimiento y no solamente no volvió en sí, sino que su corazón dejó de latir. Es decir, que a partir de ahí los médicos lo que intentaron es reanimarla, devolverla a la vida. Pasaron los minutos, 15 minutos, 20, 25, 30, 35 minutos, 40, 45 minutos. La mayoría de los médicos en esta situación hubieran tirado la toalla mucho antes, ¿no? A los 15 o 20 minutos. Pero a alguien, al jefe médico, se le puso entre ceja y ceja que había que recuperar a esa mujer e intentarlo hasta el último aliento, ¿no? Pero aparentemente no lo lograron. De hecho, y esto también es tremendamente curioso y llamativo, cuando estaba teniendo lugar ese proceso de reanimación, aparentemente infructuoso, la familia de esta mujer, allí estaba su marido, el padre de la niña que había dado a luz, estaba la madre de Ruby y su hermana. Y los tres, que son personas muy religiosas, es una familia muy religiosa, se agarraron de las manos, se arrodillaron y comenzaron a rezar, intentando que ese poder de la oración pudiera ayudar de alguna manera a que Ruby regresara a la vida. Pero aparentemente no fue posible. Los médicos se dieron por vencidos y avisaron a la familia del fatal desenlace. E incluso les permitieron entrar en la sala para despedirse definitivamente de Ruby. Así lo hicieron, pero cuando salieron comenzaron a rezar nuevamente. En esta ocasión se unió a ese rezo una enfermera que había participado en todo ese proceso de reanimación aparentemente infructuoso, una enfermera que se llama Julie Ewing, también muy creyente, muy religiosa, y los cuatro, agarrados de las manos, empezaron a rezar. Y en ese momento ocurrió el milagro, y es que Ruby regresó a la vida. Fijaros que pese a eso, ¡qué malo! Bueno, no sé cuál pudo ser la causa, pero regresó a la vida. De hecho, el director médico de este hospital, del hospital de Boca Ratón, cuando le preguntaron qué explicación médica había, él contestó que no había explicación médica posible, que esto era un milagro y ya está, que no tenía mucho más que decir. Porque se supone que ahí no estaban ya ni reanimándola, no, ya estaba ella totalmente quieta, sin nadie, sin ningún aparato, sin nada, ni médicos ni nada. Ya la habían dado por perdida, incluso la familia había entrado a la sala para despedirse de ella, habían salido, se ponen a rezar y en ese momento vuelve a la vida. Más extraño de esto, que esto, es decir, que vuelva a la vida después de casi una hora, es que lo hace sin ningún tipo de problema cerebral. Es decir, que se recuperó perfectamente y hoy en día, pues vive. ¿Y la escuchamos, te parece? Bueno, la escuchamos, pero por una razón muy concreta, y es que, además de todo esto, Ruby vivió, experimentó, ¿qué os imagináis que le ocurrió? Que vivió una FM durante ese momento. Una experiencia cercana a la muerte que si queréis la podemos escuchar. Venga. Bueno, yo fui a dar a luz a mi hija y fue una cesárea que ya estaba planificada. La niña nació y durante eso tuve unas complicaciones de respiración donde yo sentía como unas alergias. Di a luz y cuando me llevaron a recuperación se dieron cuenta que yo paré de respirar completamente. Yo paré de respirar por 3 horas y poco, y después mi corazón paró por 45 minutos. Okay. Y estuvieron, paré de latir, así, morí. Y después de 45 minutos le dijeron a mi familia, ya hemos hecho todo. Hemos hecho todo, e inclusive le preguntaron uno de los doctores en ese, había muchos doctores en esa sala ese día, y le preguntó, ¿alguien puede pensar que no, algo que no hemos intentado? Bueno, es decir, los doctores lo que decían es, bueno, no se puede decir que no lo hemos intentado todo, pero no hay manera. Y aún así, cuando nadie se lo esperaba, vuelve a la vida. Y como digo, aquí lo que explicaba era un poco cómo recuerda ella esa situación que vivió y cómo se lo contaron luego sus familiares. Pero como os decía, lo interesante de este caso es que ella vivió una experiencia cercana a la muerte, que si queréis lo escuchamos. Lo oímos, venga. Yo experimenté lo que muchos dicen el túnel. Experimenté mi cuerpo, por falta de palabra, volar, pero no es volar, como flowing. Uh-huh. Y veo un espíritu viviente en ese tono de luz. Y cuando me acerco, me doy cuenta que es mi padre, que había fallecido hace años. Y me dice, vas a estar aquí un tiempo, pero no te vas a quedar aquí. No es tu tiempo. Y en ese tiempo experimenté lo que es una paz que no tengo palabras para explicarla. Un sentir que todo tiene su perfecto lugar. Bueno, experimentó una FM y fijaros qué curioso que está describiendo exactamente la misma sensación que nos acaba de contar Eduardo Gil, ¿no? Esa paz, esa sensación de amor, de comprenderlo todo. Es decir, una sensación que no se puede contar con palabras. Es la sensación de inefabilidad, que es lo mismo que cuenta Eduardo, lo mismo que cuenta esta mujer y lo mismo que cuentan la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte. Una sensación de paz y tranquilidad que nunca han experimentado en la Tierra y que existe o existiría en ese otro lado. Por eso no le tienen miedo a la muerte. Por ejemplo, una de esas personas que también la vamos a escuchar, Javier Vanegas. ¿Cómo fue su caso? Bueno, otro de estos casos excepcional. Javier Vanegas, cuando ocurrieron los hechos, que fue en octubre de 2013, él vivía en Bogotá, Colombia, tenía 39 años y es una persona de muy baja extracción social. Es decir, una persona que vivía, digamos, prácticamente en los márgenes de la sociedad. Él se dedicaba a buscar entre los desechos, ¿no? Un día de ese mes de octubre de 2013, acude con su mujer, Isolina Cortés, a la central de abastos de Bogotá con la intención, pues, de recuperar algunas cosas de la basura. Allí se encuentran con una mujer que comienza a increpar a Javier Vanegas, diciéndole que qué hace con esa mujer porque ella es su novia, ¿no? Bueno, un lío de faldas, ¿no? Parece ser que también se trataba de una mujer con problemas de marginalidad social, ¿no? Bueno, se unen aquí muchos elementos muy marginales, ¿no? Total, que comienza una discusión, comienzan los insultos y esta mujer, la supuesta novia o supuesta amante de Javier Vanegas, saca un cuchillo de su bolso y se lo clava en el tórax. Inmediatamente llevan a este hombre a un centro médico. Allí no tienen los medios adecuados para tratarlo y lo derivan en una ambulancia medicalizada al Hospital Kennedy, ¿no? Y allí los médicos, cuando entra ya está en parada cardiorrespiratoria, los médicos intentan reanimarlo de todas las formas posibles y como en los casos que hemos contado anteriormente, pues hay un médico que decide intentarlo hasta su último aliento, ¿no? Que se le pone entre ceja y ceja que, aunque ya no exista ninguna posibilidad de recuperar a este hombre, pues decide continuar, y al final, después de 45 minutos, cuando los médicos estaban a punto de abandonar, pues su corazón vuelve a latir. Y como en el caso de Joy Tiralossi y como en el caso de Ruby Graupera que acabamos de comentar, lo que no tiene explicación médica de ningún tipo es que se recupera sin ninguna lesión cerebral. Es decir, que estuvo unos días de recuperación y luego volvió a la normalidad. ¿Lo escuchamos, te parece? Sí, lo escuchamos porque lo que él vivió, como en el caso de Ruby Graupera, es una experiencia cercana a la muerte que él cuenta a su manera, ¿no? Vamos a escucharlo. Lo oímos, Javier Venegas. Cuando yo pierdo mis signos vitales y todo, llega un el Mesías, un Messier. Messier tenía una bata de color crema con unas sandalias café nuevas, hermosas, pero tapado aquí, no se dejaba ver la cara. Messier me cogió la mano así. Y empezamos a subir una montaña. Cuando llegamos allá a la cima, una parte de la cima, llegamos al paraíso. Y el paraíso algo bello, algo hermoso. Unos pastales verdes, bonitos, sin mancha de nada, de hielo ni nada. Y unos árboles verdes hermosos, algo bello. Y unos burros de puro peluche. Y alrededor de ellos estaba gente orando, como la hermana Ligia, la mamá de mi suegra, que en paz descansen, son cristianas, estaban orándole al Señor. Bueno, qué historia y qué manera de contarlo, claro, fantástico. ¿Eh? Lo cuenta a su manera. Claro. En las experiencias cercanas a la muerte hay una serie de elementos comunes que son comunes denominadores a todas las experiencias, pero luego hay una parte que tiene mucho que ver con las creencias de cada persona, ¿no? Y que es adaptable o intercambiable dependiendo del individuo. Fíjate que en este caso le preguntaron al gerente del hospital, el doctor Juan Ernesto Oviedo, qué pensaba sobre el tema, qué explicación tenía, y él dice, mire, sobre este asunto no tengo nada que decir. Esto es un milagro y ya está. El círculo secreto, personas que han estado clínicamente muertas, una de ellas ha estado con nosotros muchos minutos después, en el caso de Eduardo, que lo hemos escuchado, 13 meses en coma, y durante ese periodo en el que estuvieron en el más allá, vivieron una experiencia que aquí hemos contado, Miguel. Rápidamente, porque sé que no tenemos tiempo, voy a dar, como siempre, mi correo electrónico, miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y estaré encantado de recibir la comunicación, cualquier comunicación de cualquier oyente que haya vivido algún tipo de fenómeno extraño, que enseguida me pondré en contacto con él e intentaré investigar el asunto. Y mañana te vemos de nuevo, ¿no? Aquí estaré. Gracias, la tertulia. Miguel. Hasta la próxima. El rey Carlos II es el rey sobre el que menos se sabe, aunque hayamos visto mucho su imagen. Carlos II, ese rey horroroso, pero ese rey que consideramos y llamamos el hechizado. ¿Qué es lo que pasó con él? Fue víctima de una leyenda negra. En la revista Historia de Iberia Vieja, en la revista Historia, se presenta este mes, es su tema de portada de la revista Historia, la figura de Carlos II, la leyenda negra sobre Carlos II. Y viendo sus páginas encontramos que el reportaje es de Juan José Sánchez Oro, nuestro amigo, nuestro compañero. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches, muy bien. Juanjo, la figura de Carlos II, el hechizado, de inmediato tenemos un reflejo. Se ha quedado para la historia seguramente esa leyenda negra sobre el personaje. Sí, claro, bueno, ahí lo tienes, ¿no? Un poco en el calificativo que siempre le va a acompañar ese hechizo que ha distorsionado su figura, ha distorsionado su reinado y que además es bastante injusto porque estamos hablando de una anécdota que efectivamente se produjo, que fue ese intento de exorcizarlo, pero que realmente ocupó dentro de lo que fue todo su gobierno, pues prácticamente fue como un año y medio y casi al final. Todo el resto de su vida en el mando de la corona, pues ha quedado eclipsado por ese acontecimiento que es bastante anecdótico, aunque no deja de ser también sintomático de las cosas que estaban ocurriendo en la corte en aquel momento. Esta leyenda negra sobre Carlos II no es leyenda que fuera tan feo. Eso sí es verdad, pero eso es poco importante. Pero seguramente gran parte de las cosas que se creyeron sobre él tiene mucho que ver la guerra que existía entonces entre casas reales, ¿no? Claro, es que lo que exterioriza en la cuestión del exorcismo es precisamente eso que tú señalas. En aquel momento lo que ocurría y que resultaba de vital importancia para cualquier monarca era tener descendencia. Y en el caso de Carlos II se buscó, por activa y por pasiva, que realmente tuviera un heredero. Se le buscaron dos esposas, además escogidas muy precisamente para que tuvieran esa capacidad, y con ninguna de las dos consiguió concebir ningún hijo. Y a partir de ese momento, y conforme se iba prolongando ya el gobierno y él iba avanzando en edad, pues cada vez la situación fue mucho más acuciante, y eso hizo que en la corte desembarcaran dos representantes, digamos así, que hoy llamaríamos lobbies, dos lobbies políticos, uno por parte de Francia y otro por parte de Alemania. Y esos dos grupos fueron los que estuvieron ahí, digamos, maniobrando en las sombras de la corte, tratando de atraerse a diferentes cargos eclesiásticos y nobiliarios para ganarse la voluntad del rey y, sobre todo, tratar de alguna manera de intervenir en el testamento, en la última voluntad del monarca, puesto que ya parecía que quedaba claro que iba a morir, como decíamos antes, sin descendencia. Entonces, todas esas maniobras, todos esos tejes manejes de palacio son los que van a estar operando en torno a ese supuesto hechizo que padecía el rey. ¿Y se sabe, se puede decir algo sobre cómo fue su papel como rey, como jefe de Estado? Porque ha pasado de la historia por otras cosas, pero ¿sus hechos justifican o no esa leyenda? Bueno, pues hoy en día justo está haciéndose una gran revisión del reinado, porque también lo que ocurrió es que, claro, a partir de la muerte de Carlos II, sin descendencia, se produce la famosa guerra de sucesión y aparece una nueva dinastía en la corona española, que es cuando llegan los Borbones. Entonces eso también hizo que, de alguna manera, empezara a mirarse a los Austrias, se les estuviera siempre comparándolos con los Borbones. Y claro, como los Borbones habían sido los vencedores y también representaban, encarnaban un poco lo que era la modernidad, pues cada vez se denostaba más la etapa de los Austria. Hoy en día, como te digo, se está revisando y se empieza a tener en cuenta que el reinado de Carlos II pues se hicieron una serie de reformas de tipo territorial, de tipo también económico, de tipo de eficacia también en diferentes ámbitos, que sin las cuales no se podrían explicar lo que luego serían los grandes avances que se introdujeron también con la administración de los Borbones. O sea que ahora mismo se le está haciendo una lectura más positiva del reinado, aunque siempre los reinados tenemos el problema de que no sabemos distinguir con claridad cuál es la voluntad del rey y cuál es la voluntad de sus ministros, porque claro, todo queda... muchas veces sabemos, bueno, que en gran parte de la época, por ejemplo, de los Austrias, y después también con algunos Borbones, los que realmente gobernaban eran determinados válidos. Entonces, no queda muy claro siempre a qué esas reformas o esas mejoras que podrían tener el gobierno, si las podemos realmente atribuir a decisiones concretas del monarca, ¿no? Pero bueno, en conjunto es un reinado que ha pasado de ser algo absolutamente oscuro a algo que ahora mismo se está poniendo bastante en valor. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Queda una hora de programa con muchísimas cosas. Dentro de unos instantes vamos a estar en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyz. Vamos a hablar de cine, en El Callejón, a tan solo un día de la llegada y de la celebración de los Oscar. Vamos a tener también Eureka con Mado Martínez. Hablaremos de los deberes. Ya sabéis que con Almohadilla Rosa Vientos es tenemos un hashtag en Twitter, muchos comentarios esta noche. Milagros Torres dice a toda la gente que nos está escuchando a través de Twitter que tenemos que formar un club de fans de Rosa Vientos. Rosa Venteros nos dice, un oyente, Anaís, que está enamorada de estos temas, y que felicidades a Eduardo. Eduardo Gil, que ha estado con nosotros, es esa persona que estuvo clínicamente muerta 13 meses en coma y ha estado en nuestro programa. Y a propósito de lo que decíamos al comienzo del programa, de esa historia tan tremenda sobre los vientres de alquiler, Pedro Ángel nos decía: escuchando lo que estoy oyendo, me avergüenza ser hombre y pertenecer a esta especie. Almohadilla Rosavientos, comenzamos una nueva hora de programa y vamos a también a ir resolviendo las pistas de esta noche, el personaje oculto de esta noche, quién era y quiénes son los ganadores. Respuestas que nos ofrece Silvia Casasola. Silvia. Pues mira, de lo que no tenemos ninguna duda es que los tres candidatos que hemos expuesto son auténticos genios del séptimo arte. Cada uno, eso sí, con su sello y personal forma de hacer cine. Y tienen una cosa en común, que la verdad no es muy buena, porque tienen el estigma de haber sido acusados de abusar de menores, acusaciones que a día de hoy, en la mayoría de los casos, no han sido probadas. Bueno, pues estas denuncias obligaron a Roman Polanski a ser un exiliado forzoso de Estados Unidos, lo mismo que le pasó a Charles Chaplin, perseguido también en su momento por otra denuncia similar, además de la caza de brujas del senador Joseph McCarthy contra cualquier sospechoso de ser comunista. Pero ni Polanski ni Chaplin es el director protagonista de nuestro concurso. Woody Allen. I love what you're wearing. Oh, you do? Yeah. Oh, well, it's this tie is a present from Grammy Hall. Who? Grammy Hall? Yeah, my Grammy. What are you kidding? What did you do, grow up in a Norman Rockwell painting? Diane Keaton. You don't want me to live with you. Bueno, en efecto, nuestro protagonista es el característico y especial Woody Allen, quien realmente se llama, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Alan Stewart Conybeare, o sea que no tiene nada que ver. Y bueno, tiene en su haber 4 Oscars, de los cuales solo uno lo ganó al mejor director, que es por el corte que hemos escuchado, que es Annie Hall. Bueno, pues Woody Allen, que es un director maldito, porque de alguna forma se le valora más en Europa que en Estados Unidos, pues ha sido noticia esta semana porque está en Donostia, en San Sebastián, y está buscando localizaciones para hacer su nueva película, que si nada se lo impide, empezará el rodaje en julio. ¿Y quién es el ganador, ganadora de esta noche? Pues atentos, porque ha sido Gino en Twitter, creo que es una chica, es @Gino21K. Así que, Gino, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará algo muy especial del nuestro, además firmado, ¿eh? Del Rosa de los Vientos. Las 3:10 minutos, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. ¿Recordáis todos cuando íbamos al colegio? La asignatura era geografía e historia. ¿Por qué? Pues no sé el por qué, pero tienen una estrecha relación. Juicio en la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas, carpe diem, pues estudiando geografía. Por ¿Y área. Por qué esa relación? Siempre geografía e historia, como si fueran lo mismo. Porque, pero bueno. Porque el para estudiar historia es fundamental saber geografía, para saber por dónde vienen los buenos, los malos, por dónde puedes escapar. No, y sobre todo que estás hablando de la historia y dices, a ver, ¿esta historia dónde la ubico? Claro. Pues la ubico aquí, no, en pero este punto es que geográfico. Cuando empiezas a estudiar historia, lo primero que yo hice cuando edité mis manuales de la UNED fue que me pusieron los mapas, además con montañas, para que sepas por dónde sí, entraban los sumerios. Y además es muy curioso. Y las fronteras, era tan importante lo de las fronteras, que luego te das cuenta, oye, si no existen, si no se ven, si no existen, si no se ven, pero te llegas a creer que es una malla que separa los países, claro, pero no. Pero además tú fíjate la importancia que tienen, por ejemplo, los ríos. Es decir, las grandes ciudades están al lado de un río, menos Madrid que tenemos una birria. pero vamos... De tenerlo, lo tenemos un poco... Claro, bueno, ya está un poquito recuperado, ¿eh? Sí. Que ha estado anteriormente hecho polvo. Pero es muy curioso que las grandes ciudades del mundo antiguo son civilizaciones, se llaman civilizaciones hidráulicas, con el Tigris, con el Éufrates y con el río Nilo, que son impresionantes. Y civilizaciones que se han matado por el tema de las fronteras. Y por el agua. Acabo de llegar de Zaragoza, que fue... en la época romana una ciudad importantísima en el imperio, y dices, los romanos, fíjate si debía ser importante el agua, que fueron capaces de hacer una ciudad ahí pese al frío que hace en invierno, el calor, las inclemencias climatológicas, les importaban un pepino, lo que les importaba es que pasaba un río muy caudaloso por ahí. Claro. Y construyeron la ciudad, una de las más importantes del imperio, en torno a un río, y escogieron el punto donde tenía más caudaloso. Claro, donde y era más luego caudaloso. Directamente, además, ellos lo necesitaban precisamente para las termas, y además que era una civilización bastante limpia, tiene unos sistemas hidráulicos. Pero fijaros lo curioso que yo conozco, sistemas hidráulicos. Guay del Paraguay, del 3000 y pico antes de Cristo, nada menos que en la isla de Creta. Es decir, ya tenían una serie de canalillos que conducían el agua bajando las escaleras sin que se saliese el agua, haciendo esas elipses que me han contado alumnos míos, ingenieros hidráulicos, que eso el hombre blanco actual lo ha perdido. Fíjate. Y otra de las cosas que no se sabe es que en Tel el Amarna tenían, en época de Tutankamón y Nefertiti, ya tenían duchas y ya tenían bañeras. Es decir, que eran bastante más limpios que muchas de las civilizaciones de ahora. Pero, importancia de la geografía. Vosotros no sé si sabéis que los mapas no son lisos, que van en redondejo. Es decir, cuando normalmente... La Tierra es redonda. Pero la claro, Tierra es redonda, pero plano. Cuando lo estiras tiene que ser plano. Y entonces eso da lugar a cosas muy curiosas que os voy a explicar, porque tengo una duda que esa me la tienen que resolver algún oyente que nos escriba, porque yo no la he conseguido saber. Vamos a ver. Primero, si ahora mismo estamos pensando lo que dices, Bruno, Zaragoza, Asturias, París, lo tenemos ubicado, pero ¿sabéis que Nueva York está más al sur que Roma? Porque hace así. Es decir, es una cosa rarísima. Y luego, otra cosa que a mí... Bueno, me he pasado todo el día estudiando geografía, o sea que... Y lo he comprobado porque... Y se descubren he dicho, cosas, ¿eh? Bueno, por ejemplo, Escocia, parte de Escocia, está más al norte que parte de Alaska, por el famoso paralelo de 60. Hay una ciudad que se llama Turso, que es la más al norte, que está frente a las Islas Orcadas. Hasta aquí vamos bien. Ahora bien. Más arriba hace un frío que te cagas. Ahora bien. Hasta ahí bien. Vamos a ver. Yo tengo un problema. ¿Solo uno? Sí. Bueno. Reno, Nevada, está al oeste de Los Ángeles, y hay 6 capitales de los Estados Unidos que, claro, tú te crees que cuando llegas a Los Ángeles se ha acabado Estados Unidos. Pues no, es la capital de estado más al oeste, me parece que es el oeste de Estados Unidos. Hay 6. Y yo he conseguido, como loca, buscándolo todo el día, dale que te pego, que yo no sabía ni dónde estaba Washington, estado, no Washington, ciudad, sí, que sí, está no capital. En el oeste, que la capital es Seattle, California también con Sacramento, Portland con Oregón, Alaska, que también está más al oeste de Los Ángeles, que por cierto, Alaska forma parte de los Estados Unidos. Claro, y la capital Anchorage. Ya, que claro. Sí, que sí, que no, que la capital se llama Turnau. Bueno, sí. Mira, no diga nada, que metemos toda la pata. Y luego, pero si yo estaba ahí. Sí, claro. Me da lo mismo. Pero resulta que en Honolulu lo has estado. No. Pues en Honolulu, que también está forma más para allá, parte de Hawaii, Estados Unidos, claro. Está más para allá. Pero me falta una. O sea, he conseguido encontrar Washington, Sacramento, Oregón, Portland, Alaska de Turnau y Honolulu de Hawái, y me falta la sexta. Pero... La luna. Lo más divertido. No, no, pero además que... Bueno, por cierto, yo he puesto el pie en la luna, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. En el Museo de Washington, que tenía un cacho, yo levanté la pata y dije, esto yo la piso, la piedra, la piso y la piso. Y la pisé. Y luego... También estuve en el museo que tienen la cápsula espacial de las primeras pequeñas. ¿En el Smithsonian has estado? Sí. Y resulta que a mí me metes en la cápsula y yo no llego a la luna. Yo me he muerto antes de tres metros. Claustrofobia total. ¡Ay, por Dios, qué espanto! ¡Qué cosa más pequeña! Pero bueno, si estáis en Detroit, que vamos a ir para arriba, está más o menos cerca de Chicago, pues resulta que si vas hacia el sur, llegas a Canadá. Estando en Detroit. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, tú dices que no, que Canadá está por encima de Estados Unidos. Pero, claro, como aquello no está liso, claro, en los mapas hay entrantes y salientes, hay un trozo de Canadá que se mete por el follón de los grandes lagos, porque, claro, repito, yo estudié geografía hace miles de millones de años. Pero cuando llegué a Chicago, dice, joder, ¿esto tiene mar? Pues no, porque están los grandes lagos. Y claro. Chicago es una ciudad impresionantemente son creencias preciosa. Que tenemos. Sí, sí, sí, claro, es que nadie te lo ha explicado y muchas veces, obviamente, muchos profesores que te están dando geografía y no han estado nunca en Chicago y no te pueden Es que eso contar. Sería lo suyo, que cada vez que te Chicago hablen de una zona Detroit, pudieras viajar al sitio. Sí. Sería una maravilla. Claro, pero hay un trozo precisamente de Canadá que se mete uh-huh. por abajo y que, claro, cuando estás en Detroit, si tiras para el sur, llegas a Canadá, porque es un remetido de Canadá. Bueno, cuando estabas de en Detroit, línea. Porque Detroit prácticamente ha desaparecido. Pues sí. Por los coches, ¿no? La crisis ha claro. sido el lugar del mundo civilizado, entre comillas Qué civilizado, pena. Que en lo que más ha afectado es... Se ha destruido Detroit casi por completo. Bueno, se está intentando recuperar, ¿no? Pero me lo dijo hace poco un American People en la puerta del Museo del Prado. Es que es tremendo, tremendo cómo ha quedado Detroit. Empezamos a hablar en Spanish porque él era sudamericano y servidora como de Madrid y dije, no, hay en América, digo, pues sea. Y seguimos hablando, eso nos ha pasado alguna vez en Nueva York, que decías, can you give me no sé qué, y dices, where are you from, is from Cuba, o oh, from Colombia, y digo, pues, si quiere usted seguimos con el español, ¿verdad? Que por cierto, pedías water en Estados Unidos y no te entendía nadie, tenías agua y te entendía todo el mundo. Y en Chicago en 1992 estaban los carteles en español por encima de los carteles en inglés. Uy, ahora le da, vamos, cualquier cosa a Trump de ver eso. Sí, se nos muere. Trump no entiende ningún idioma. Pero os cuento. Ni el español, ni el inglés, ni ninguno. A ver. Parte de Estados Unidos que está más cerca de África. ¿Cómo? Lo que acabas de oír. ¿Qué parte de Estados Unidos está más cerca de África? Tenemos que aprender geografía. Pues sí. Hoy nos vamos a enterar. Hoy voy a tener qué parte a todos de Estados Unidos hoy... es la que está más a cercana ver, de África. Una pista. Vamos a ver. Teóricamente tiene que ser el sur de Estados Unidos. Claro. Un cacho Miami por ahí, que ese es una peninsulilla que bueno. Pues va a ser que no. Al norte de Nueva York, el estado de Maine, que es el que más para afuera está. Y es el que más cerca está de África. Uh-huh. Que eso también me entera hoy. Por la curvatura. Exactamente. Tierra, claro. Yo que sé si por la curvatura o para jorobarnos a todos que vamos a estar empezando. Ya os digo, ha sido una cosa curiosísima que me entera hoy. Porque yo no sabía ni dónde estaba Maine. Eso para empezar. Me enteré cuando estaba en Chicago porque estaba allí mi niño y me tocó ir. Pero si no, tampoco me entero. Sí, pero cuando hay elecciones en Estados Unidos, como cierran todos los colegios a diferentes horas, el primer resultado es Maine porque tiene el horario más próximo al castellano. Sí, señor. Me ha tocado listo es el chico este. Claro. Es el que más cerca está de África. Son muchas noches en vela. Otra cada pregunta. Cuatro años hay elecciones en Estados Unidos y ¡oh! Yo me entero de Los Ángeles porque está el Miami y cosas estas, ¿cómo era? El CSI en Miami y todas esas cosas. Sí, pero luego dijeron CSI Maine, CSI Nueva York, CSI en todos los sitios. Que por cierto, yo he estado tres veces en Nueva York y no me gusta. No. Me gusta mucho más Chicago. Qué gracia. Y me encanta Dallas. Yo no he estado. Es uno de mis sitios para visitar. Muy largo. Oh. Es muy grande Nueva York, oh, por claro. Dios. Oh, por Dios. Pero yo sí he estado en Nueva York. La Quinta Avenida para arriba, Quinta Avenida para abajo. Eso que yo hombre, estaba... para abajo y para arriba, la Quinta Avenida. Hace falta una semanita, ¿eh? Jolín. Sí, y sí. Ojo, que no estamos hablando, porque a menudo equivocamos en Nueva York con Manhattan. Y es un barrio en Nueva York. Es que Nueva York es gigantesco. Y Manhattan es un barrio. Los rascacielos, el Skyline. Es un barrio de Nueva York. Y hablando de claustrofobia, en las famosas torres, la primera vez que subí, me metí en el cuarto baño y dije, aquí no salgo. Jolín. Me entró un ataque de claustrofobia, no te lo puedes ni imaginar. Mira, yo a la tercera salí hasta la terraza. Por el ascensor, por subir tanto. No, por lo que sea. O sea, me dio un ataque de repente de vértigo. Que dije, madre mía, o sea, histérica perdida. A la segunda dije, me acerco. Y vi pasar los aviones por debajo. Sí, sí. Y a la tercera dije, hasta la terraza y todo, subí, que tenía una especie de paraguas. Subí al Empire State Building después de la caída de las torres, que se habían convertido otra vez en el edificio más alto de Nueva York. Hay dos ascensores, uno que sube hasta casi arriba y otro que sube lo que es el piquito, ¿no? Los 7-8 pisos o los 10 del piquito. Se estropeó el ascensor. Oh, por Dios. Madre mía, ahí en el piso número 103, 104. ¿Qué sudores? Claro, era fascinante y se veían sí los pájaros por debajo. Y ese día me di cuenta que me había subido al edificio equivocado. Porque las fotografías de Nueva York son tomadas todas desde el Rockefeller Center, que está enfrente del Empire State Building, que es muy alto desde la terraza, y ahí se ve el edificio más alto de Nueva York, que es y luego otro alto también es la Torre Sears, me parece que es el de Chicago. Sí, pero exacto. Follón. O sea, yo pasé un miedo la primera vez, menos mal que llegué a la tercera y dije, soy idiota. En la segunda salí del baño. Pero es que no se me iba el dolor de barriga del susto que tenía. No sé por qué me dio un vértigo tremendo. Pero además, como tenían las paredes completamente transparentes, claro. Que a lo mejor medían medio metro de ancho y no te puedes matar, pero era un vértigo espantoso. Bueno, os cuento. Venga, más. Otra pregunta de geografía. Que este seguro que lo sabéis porque esta es muy facilita. Entre Corea del Norte y Finlandia, ¿qué país hay? Only one. Solo hay uno. Entre Corea del Norte y Finlandia hay Corea del millones Norte, de está, kilómetros. Para allá. Y Finlandia, que está un poquillo para acá y sí, en Europa. Para arriba. Pero cuando mire para aquí, ¿a qué lugar y a qué país apunta el tupé del emperador este? ¿De cuál? De Corea. Pues no tengo ni idea, pero fijaros que entre Finlandia y Corea del Norte ¿sí? solo hay un país que tiene medio mapa. Rusia. Claro. Es impresionante. Es que Rusia es gigantesco. Es que Rusia, bueno, hay trozos de Rusia que mi nuera que es de Moscú no los conoce. No sabía lo de Kazán y los kazajos no le sonaba. Digo, evidentemente. Entre Moscú y Vladivostok, que es la costa de Rusia, lo más cercano a Japón, que son 7.000 kilómetros. Hay mucha más distancia que entre Madrid y Moscú. Bueno. Es que además entre Helsinki y Pyongyang, pues claro, lo único que hay es Rusia para arriba, sí, sí. Rusia para abajo, Rusia para todos los lados. Es tremendo. Vosotros imaginaros cuando no tenían el Google Earth, que claro, llegó Napoleón y claro, se le murieron todos porque dijo, voy a tomar Moscú y no se enteró de que llegó. O sea, que para conquistar hay que estudiar geografía. Y el general invierno también, que bueno, se le vino lo que encima. Pasa que digo yo que ¿qué mapas tendría Alejandro Magno para conquistar todo lo que conquistó? O el tío tenía los abrigos de plumas de verdad, pero tú fíjate, si no le matan, que yo creo que le mataron, da la vuelta al mundo y descubre que la Tierra era redonda. Fíjate, yo creo que lo que tenía era mucho carisma. Entonces, según llegaba a conquistar, les debía de seducir de alguna manera y se dejaban. No, de eso nada hay un jamón. También luchaba, claro. Pero había persas, un poco de todo. Mi hija no. Los persas le llamaban Alejandro el Maldito. Alejandra Gogastak. Ya, pero los persas luego también le abrieron los brazos. No le abrieron los brazos, los conquistó y no les quedó más remedio. Encima les destruyó Persépolis, quita. Alejandro fue un desastre, quemó todo lo que había por delante y un poco más. Lo que pasa es que lo vemos desde Occidente. Algún día os hablaré de Alejandro Magno. Bueno, pues quedamos aplazados, ¿te parece? De Alejandro el Maldito. Además, una crónica persa que conseguí encontrarla un día por internet y le llaman precisamente Alejandro el Maldito, que destruyó nuestra civilización, mató a nuestros sacerdotes, quemó nuestros templos y mató a hombres, mujeres y niños. Conquistadores, fuera. Ana María Vázquez Hoyz, Juicios a la Historia, muchas gracias. Carpe diem. Adiós. Y todos con el atrás. Y a ver si me encontráis la famosa sexta ciudad esa que no encuentro. Vale, vale, que hemos dicho que los oyentes que se pongan a ello. Hola. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Mañana se entregan los premios grandes, los Oscar, el día más importante para los premios en el mundo, más que en el mundo del cine, en el espectáculo, en la parte de espectáculo del cine. El cine que tratamos aquí, como siempre, en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Pues mañana es el día ¿sí? grande de la industria cinematográfica. Sí, sí, de la industria y, como tú muy bien decías, del espectáculo, ¿no? Es el gran espectáculo del cine, ese que vemos en todo el mundo, ¿no? No nos engañemos, el cine de los americanos, pero es el cine mundial. Y es la fiesta, claro, son los Oscars, 91 celebración ya los que llevan. Y bueno, pues naturalmente hay que estar al tema. Son los Oscars, es la gran fiesta, son los grandes premios, es el momento esperado durante todo el año. Y desde luego que el momento esperado de la noche es cuando se entrega el Oscar a la mejor película. Sí, hay varias. ¿Cuál puede ser tu intuición, a falta de 24 horas, cuál puede ser la película favorita o la película que tiene más candidaturas a poder ser la gran ganadora de la noche? Hombre, yo creo que sí que hay dos favoritas. Una es La Favorita, precisamente, que es que se llama así, 10 candidaturas, y la otra es Roma, otras 10 candidaturas. La verdad es que la película de Cuarón está resultando imbatible, ¿no? O casi imbatible, habrá ocasión de comentarlo. Yo creo que es la gran favorita. Bueno, sin tener bola de cristal, yo ya te digo que Roma mañana se lleva algún Oscar. Eso seguro, me parece a mí. Bueno, si resulta que el Oscar que se lleva es el primero, el grande, el de la mejor película, pues eso dejaría abierto un poquito, creo yo, ¿no? El Oscar a la mejor película de lengua no inglesa, donde también está Roma y donde también es favorita. No creo que le vayan a dar los dos. Pero de todas maneras también te digo, Bruno, el tema este de las academias del cine cada día está más sometido a la política, a los grupos de presión. Vamos, desde hace bastante. Yo me acuerdo cuando los Weinstein estaban en todo lo alto de su apogeo. Bueno, es que ¿quién ganaba el Oscar? Pues las películas de los Weinstein. Claro. Ahora es la llegada arrolladora de Netflix, que irrumpe en los festivales, que irrumpe en los grandes premios. Eso tiene mucho peso y eso, por lo que te digo, que Roma se vaya a dar algún Oscar, a lo mejor incluso el de mejor película. El Oscar importante para nosotros y seguramente las mejores películas son fantásticas las que están, las que tienen más candidaturas, más nominaciones, pero el Oscar que a nosotros más nos llama, el más cercano, pero además es quizá el que presenta ahora mismo las mejores películas, es el Oscar a mejor película de habla no inglesa, porque las mejores películas son de habla no inglesa este año, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad es que tanto Cafarnaún como Obra sin autor, como Cold War, por supuesto, ¿qué vamos a decir de Un asunto de familia y Roma? Son 5 películas enormes, cualquiera de ellas yo creo que aspira a la categoría de obra maestra. Si me apuras, incluso quizás Roma es la que menos, pero Roma es la que tiene desde luego más influencia. Bueno, tanto Cafarnaún como Cold War como Un asunto de familia me parece que son obras maestras rotundas. Entonces, bueno, pues ahí podría estar. Pero, en fin, habrá que esperar a eso. Yo creo que sería ya el colmo que Roma ganara dos o tres premios, como ha pasado en los BAFTA, ¿no? Que ha ganado la mejor película y además la mejor película inglesa, en fin, bueno, ya hablando inglesa, un poquito exagerado, ¿no? Yo creo que con uno de los dos, de estos dos, se va a conformar, pero uno de los dos me parece que es seguro. Si ganara el gran Oscar, el Oscar a la mejor película, igual teníamos la sorpresa y la suerte de que nuestro adorado Hirokazu Koreeda se viniera con el Oscar a la mejor película de habla inglesa. Bueno, esperaremos la respuesta dentro de 24 horas. Un apunte más, importante señalar, hay representación escasa y exigua, pero representación española. Pues sí, lo tenemos en el mejor cortometraje. Creo que no vamos a tener la suerte, los que sigamos la retransmisión en directo, de verlo, porque va a ser de esos momentos en los que la publicidad va a sustituir a la retransmisión de la gala, algo verdaderamente absurdo y ridículo, diría yo. Pero ahí está Madre, el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, un cortometraje ya premiado en España y en Europa y que tienta la suerte aquí. No puedo decirte nada de los cortos, Bruno, porque por desgracia no he visto los otros. No sé qué competencia hay, pero sí realmente sé que Sorogoyen y su equipo han estado allí, están allí en estos momentos, van a hacer todo lo posible porque su corto se haya visto y sea de los más comentados y en este caso también de los mejor comentados, porque Madre es un cortometraje realmente estupendo. Y lo que vamos a comentar ahora es la película. Va a ser la crítica, el comentario de José Manuel Escribano. ¿Podrás perdonarme algún día? Así se titula. Solo estos, los otros no. Venga, hombre, llevo cargando con ellos todo el día. Hay gente esperando. No es necesario que me falte el respeto. Es más, ustedes han vendido libros míos. ¿Y quién es usted? Lee Israel. Oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro. Nadie va a comprar libros de Lee Israel en este momento. Debo varios meses de alquiler y mi gato está enfermo. ¿Las 4 de la tarde ya estás borracha? Borracha, manantropo. Craigie, recarga. Lo que te aconsejo es que salgas de aquí y te busques otra manera de ganarte la vida. Hace poco encontré esta preciosa carta firmada. Fanny Bryce, una de mis favoritas, le podría... El mundo de la literatura y los autores, hay mucha creencia falsa. El 99,99% y me queda muy corto. No puede vivir de lo que escribe, como ella, ¿no? O vive mal. Efectivamente. Bueno, ella era un caso verdaderamente especial, como vamos a ver ahora mismo. Es la protagonista de esta película. ¿Podrás perdonarme algún día? La ha dirigido Mariel Heller. La producción es de Anne Carey, Amina Oyokas y David Yarnell. El guión de Nicole Holofcener, guión nominado al Oscar, y de Jeff Whitty. Y los protagonistas, Melissa McCarthy, Richard A. Grant y Dolly Wells. Bueno, Mariel Heller, la directora, es también actriz y guionista, es americana, tiene media docena de títulos que comprenden todavía una corta carrera en televisión y un largometraje para la pantalla grande, El diario de un adolescente, con Kristen Wiig y Alexander Skarsgård de protagonistas. Bueno, a lo que parece, a esta mujer le interesan los caracteres femeninos y en el de esta escritora, Lee Israel, que es un personaje real, se mueve a sus anchas absolutamente. Esta mujer, Lee, se ha ganado la vida durante bastantes años escribiendo biografías famosas, pues como Katharine Hepburn o Tallulah Bankhead, pero ahora ha entrado en una madurez sombría y estéril. No es capaz de escribir ni lo poco que produce en estos momentos. Un intento sobre la vida de Steloder parece tener el menor interés para sus editores. Sobrevive como administrativa en una oficina, pero su mal carácter hace que la echen del trabajo y se encuentra parada y sin dinero, apenas para mal comer y sin poder pagar ni siquiera el alquiler de su apartamento. Hasta que consigue vender a un anticuario una carta autógrafa que ha caído en sus manos y, alertada por la comodidad de ese dinero fácil, se lanza a una escalada de falsificaciones de correspondencia y dedicatorias de artistas fallecidos, como Dorothy Parker, que es la autora de la frase que da título a la película, Ernest Hemingway, Noel Coward y otros por el estilo. Hasta se provee de papel envejecido y máquinas de escribir antiguas, cuando su negocio se lo permite, para dar mayor verosimilitud a sus timos. Para todo cuenta además con la complicidad de un viejo casi amigo, Jack, que malvive aún peor que ella y que se pega a su costado en una extraña y maliciosa simbiosis que igual acaba por perjudicarlos a los dos, sobre todo cuando Lee se da cuenta de que está empezando a levantar sospechas entre los coleccionistas primero y hasta del FBI después, y decide arriesgarse más, elevar la apuesta y cometer algún delito más importante. Bueno, podrás perdonarme algún día, es el retrato de este fenomenal personaje a lo largo de casi dos décadas, pero es sobre todo el relato de una soledad asaltada por la decadencia, el alcoholismo y la ruina, y redimida mediante un ejercicio de dignidad y de pelea con la vida. Lee, la verdad es que no se siente muy orgullosa de lo que hace, pero en el fondo se sabe que es una gran escritora y una artista satisfecha de sus logros. Es una mujer luchadora, enérgica, ingeniosa y agresiva, y esas cualidades le ayudan a sobrevivir y la colocan un punto por encima de Jack, lo que ya es bastante para ella. Y la película es, en fin, un recital absoluto de sus dos protagonistas, candidatos también a los inmediatos Oscar, junto con el guion, como decía. Melissa McCarthy y Richard A. Grant están enormes, en una apabullante lección de lo que es la interpretación en el cine, sobre todo. Él, extraordinario en su personaje caducado, amargo y titubeante, que se sabe derribado con certeza y que se agarra al menor soplo de vida. Y ella, lejísimos de esos trabajos de comedia bufa anteriores, maravillosa en el mejor papel de su carrera, dueña de un gesto, una mirada y una trascendencia que rompe la pantalla y la inunda de verdad. ¿Podrás perdonarme algún día? Así se titula esta película, esta auténtica joya sobre la que nos ha hablado en su comentario, en su crítica, en el que dijo hoy José Manuel Escribano, que nos sitúa también los 10 primeros filmes en el Super 10. La lista, la gran lista que tiene esta semana en el puesto número 10. Bueno, aquí sigue El vicio del poder, la película de Adam McKay, con este estupendo Christian Bale, que opta al Oscar al mejor actor en su personaje de Dick Cheney. 5 semanas en la lista. Christian Bale, no sé si es el máximo favorito, pero es el más mencionado. Desde luego que parece que puede llevarse ese Oscar y puede ser uno de los grandes triunfadores mañana, ¿no? Seguramente, ese tipo de personajes, ese tipo de creación es de los que les gusta a los americanos, a la Academia Americana, con toda seguridad. Puesto número 9. Entre dos aguas, la película española, la película de Isaac y la Cuesta, con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez. 12 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, pero se mantiene bien aquí en este final de la tabla. 8. Pues otra película española que se estrena en el Super 10, Perdiendo el Este, de Paco Caballero, con Julián López, Miki Esparvé y un largo reparto, haciendo de las suyas en China, nada menos. Como digo, primera semana en la lista. 7. La Lego Película 2, la película de animación de Mike Mitchell, 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 6. Bueno, pues tenemos la película de la semana directamente al 6, Alita, Ángel de Combate, dirigida por Robert Rodríguez. Es un gran espectáculo de estos de circomatógrafo, como yo digo. No sé si tiene mucho que ver con el cine, pero desde luego si lo que es un espectáculo divertido y entretenido. Rosa Salazar es la protagonista y con ella está Christoph Waltz. Primera semana en el Super 10. 5. Bueno, aquí llega otra de las grandes favoritas, Roma, de Alfonso Cuarón. Ya lo hemos dicho todo sobre ella. 11 semanas en el Super 10, repitiendo esta quinta posición. 4. Green Book, otra de las nominadas, la película de Peter Farrelly, con otro de los que aspiran al Oscar al mejor intérprete, Viggo Mortensen, también Mahershala Ali. Los dos están estupendos. 3 semanas en la lista. 3. Cold War, seguimos con el mismo tema porque la parte de arriba del Super 10 huele a Oscar. La película de Pavel Pavlikovsky lleva 20 semanas en el Super 10, Bruno, una doble corona que muy pocas películas consiguen. Realmente estamos delante de una obra absolutamente importante. 2. La favorita, pues otra de las favoritas, esta es la de Yorgos Lanthimos, el director griego. 5 semanas en la lista y huele a nominaciones por todos los lados. Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, seguramente alguna de estas se lleva la estatuilla a su casa la noche que viene. Desde luego que sí, y alguna de ellas a mejor actriz. Suena, claro, suena así. Hemos mencionado con toda seguridad, creo yo, el que va a ser el mejor actor, uno de ellos, el que va a ser mañana mejor actriz, y seguramente en el puesto número 1 está también una película que no sé si se llevará o no estatuilla, pero es indiscutiblemente la mejor en la cartelera. Sin duda ninguna, Un asunto de familia, la película de Yokazu Koreeda. 9 semanas en el Super 10 y Bruno acaba de ganar el César, los premios, el premio del cine francés a la mejor película extranjera en Francia. Aquí no ha habido ninguna competencia para la obra maestra de Hirokazu Koreeda. En el puesto número 1 esta semana, Koreeda, una vez más, aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. Hasta mañana, José Manuel. Hasta mañana, Bruno. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Ha llegado la primera ley que impide los deberes, porque los niños tienen que irse a casa con el trabajo hecho. Se ha abierto una de las puertas al futuro y aquí la comentamos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, una puerta al futuro y de momento polémica, ¿no? Siempre aviva un poco el debate esto de deberes para casa o no deberes para casa, ¿qué es mejor? Fíjate, había recientemente un estudio de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos que básicamente hacía eso, un llamamiento a las autoridades para que tomen medidas, las que sean, pero hay que tomar medidas ya. Y un estudio y un trabajo del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo recomienda la puesta en marcha de programas específicos para saber cómo hacer deberes, porque parece que no se hacen muy bien y no se hacen de la forma adecuada, y seguramente lo que dice esta ley, no se emplea el tiempo adecuado, que debería ser cero. Debería ser cero, ¿no? Porque ese estudio que has mencionado tú de la Universidad de Oviedo, lo que dice es, más o menos, como un programa especial de cómo enseñar a los padres a implicarse en las tareas, ¿no? De hacer, claro, los deberes con los hijos, ¿no? Me parece ya súper sangrante. Que evidentemente, sangrante. Los deberes en la parte de los padres se ha convertido en un acompañamiento al niño. Y al final el niño es el que explica cómo son las cosas a los padres. Y acompañar no es hacer los deberes, es estar con el niño o la niña. Y tampoco sé si eso es lo adecuado. Dejemos hacer los deberes en paz, pero sobre todo no les mandemos deberes a los niños, porque ya bastante van a clase como para que encima que salgan y estén más esclavizados. Claro, ¿tú sabes lo que hacía yo de pequeña? ¿Tú qué hacías? Jugar en la calle con mis amigos. Yo los deberes los hacía mayoritariamente en clase. Y tengo dos carreras y dos doctorados. Creo que no he salido tan mal, digo yo, no sé. Claro, claro que sí. Hablo inglés, no sé. No dice nada el hacer mucho los deberes. Dice que se está mucho tiempo en casa y que los padres no viven entonces ese tiempo y que los niños no socializan con otros niños porque están haciendo deberes. Que yo creo que eso sí es importante porque está en una fase de crecimiento y una fase de formación. Ya, yo sí que he llegado a preguntarle a mi sobrina a veces, ¿quieres que te lleve con tus amigas al cine? No, es que tengo deberes, es que tengo que ir a clases particulares para hacer los deberes, es que no puedo, es que tengo que, ¿sabes?, a clases de apoyo, de refuerzo, de no sé qué, todo para hacer los deberes. Y es que es increíble. Yo voto mayoritariamente por un uso racional de los tiempos, ¿vale? Pero, en definitiva, por un mundo sin deberes, porque se pueden hacer en clases, ¿vale? Y hoy quiero hablaros de que la Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera región española en eliminar, lo digo entre comillas, los deberes en casa. Lo ha hecho este diciembre del 2018, casi como regalo navideño, y lo ha hecho aprobando la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Esto es muy importante. ¿Qué dice esta ley? Es la primera ley española que pone coto a los deberes en casa. Esto es importante. Dice que los estudiantes entre 6 y 16 años deben realizar la mayor parte de las actividades de aprendizaje dentro de las horas lectivas, es decir, en clase. En clase te dan la lección y después haces los deberes y haces las tareas, pero lo haces en clase, incluyendo los deberes, y que no se tengan que llevar a casa. Repito, es la primera norma en poner límites a los deberes. Y atención, porque esta ley, que ya está en vigor, otorga a los menores la consideración de ciudadanos de pleno derecho y proclama que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el juego, qué palabra más bonita, a que el juego forme parte de su actividad como elemento esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización. ¡Qué gran verdad! El artículo 69 dice, además, dice que los colegios e institutos deben garantizar que se cumpla el derecho al desarrollo a través del ocio y el deporte. Súper importante. En concreto lo expresa así. Dice, durante las etapas de educación obligatoria se procurará que la mayor parte de actividades de aprendizaje programadas puedan realizarse dentro de la jornada lectiva. ¿Eh? De manera que las que tengan que realizarse fuera de ella no menoscaben el derecho del alumnado al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y familiar. Es muy importante lo que dice, y aunque no abre obliga... una cantidad de puertas para el futuro, para que se desarrollen. Normalmente hablamos de descubrimientos científicos a partir de los cuales hay leyes, en este caso, y hay muchos, hay leyes que se sustentan eso después en descubrimientos científicos que son importantes. La ciencia y la ley tienen que ir de la mano, y seguramente este es uno de esos aspectos. Lo que yo creo que faltan aquí son estudios, la verdad, porque el hecho de que sea la primera ley que habla de los deberes y trata de regular un poquito el tema de los deberes, nos habla un poquito de lo poco que hemos pensado en eso, lo poco que hemos pensado en los niños. Es que al final creo que han sido los padres, pero ya por el agobio y el estrés que les han transmitido los niños por la sobrecarga de deberes que llevan. Y esta ley es importante porque, aunque no obliga, sí que pone el ocio por encima de los ejercicios. Y es la primera ley que aborda el tema de los deberes. La Comunidad Valenciana ha sido la primera a atreverse a dar el paso, pero el Congreso de Diputados ya incitó a gobierno en el año 2016, un poquito, a que el tema se regulara. Fue Ciudadanos el primer partido en proponer que empezáramos a reflexionar un poco sobre la sobrecarga de deberes y la búsqueda de un modelo más racional de los horarios escolares. Y, bueno, los que llevan quejándose bastante tiempo son los padres, claro, que llevan años recogiendo firmas y hasta haciendo huelgas en contra de esta sobrecarga de deberes y tareas en casa. Algunas conocidas como las huelgas de fin de semana también, ¿no? Decir, huelgas que hasta los fines de semana les ponen un montón de tareas, ¿no? Yo he visto a mi sobrino pequeño tener que quedarse en casa todo el fin de semana porque la mayor tenía que entregar un trabajo y deberes y no sé cuánto el lunes, y toda la familia tener que quedarse. De decir que ese fin de semana pues ni puedes ir al pueblo, ni te puedes ir a llevarlos a la feria, o sea, es que los deja sin vida, no quedan, no. Mi hermana casi tiene que obligar a su hijo a que salga con los amigos. Es una cosa impresionante, ¿no? Y, bueno, la cuestión es que ¿es necesaria una ley de este tipo? ¿No? Es una cosa que dices, ¿será necesaria, no será necesaria? La cuestión es que en otros países, no sé, pero en España parece que sí. Porque según la OCDE, un organismo internacional, un observatorio, dice que España es uno de los países que más deberes pone. Impresionante. O sea, este organismo internacional dice que son una carga extra para el alumno, ¿no? Y dice que además... y para los padres, porque el alumno tiene sus 6, sus 8 horas de clase. Y luego llega a casa y tiene que quedar corriendo porque tiene que ponerse a hacer deberes. Pero el padre, la madre, tiene 6, 8 horas de trabajo y va corriendo a casa porque tiene que ayudar al niño a hacer deberes. Y al final, algunos niños también pueden equivocar que la figura del padre... La madre no es la persona con quien hacen los deberes, es otra cosa. Es una sobrecarga para los dos, porque realmente esta sobrecarga de ejercicio, según este observatorio internacional, también hace que exista además una... que se acentúen las desventajas socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, porque las familias, los niños que proceden de familias más desfavorecidas... pues hay un 40% de rendimiento más bajo, ¿no?, entre ellos, en las matemáticas, por ejemplo, que entre los que proceden de familias favorecidas, un 8%, un 6% solamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que vienen de familias más favorecidas tienen dinero para pagar las clases particulares, porque es que es inhumanamente imposible, ¿no? No sé, o porque los padres están trabajando a un ritmo que no pueden dedicarle tampoco a sentarse porque es que es increíble, es que requieren que los padres hagan un esfuerzo extra para que los niños hagan esos deberes, porque son tantísimos que, vamos, es que nada más que hace falta echarle un vistazo a la mochila que cargan cada día los pobres. Y viene a demostrar un poquito también que las características personales, familiares y socioeconómicas determinan en gran medida el desempeño del estudiante, ¿no? Y si encima, pues con esta sobrecarga de deberes que se llegan a casa, lo acentuamos y lo agravamos todavía más, pues ya me dirás, ¿no? La cuestión es que parece que los currículos escolares desde la LOMCE son tan extensos que a los profesores no les da tiempo a impartir todo el temario. Y claro, pues le mandan a casa todo lo que no les da tiempo a hacer en clase, ¿no? Y ¿sabes lo que me dicen también mis sobrinos cuando les regalo un libro o un videojuego o cosas de ocio? Que no tienen tiempo, que tienen que hacer deberes. Y es que es increíble. Pero yo he vivido momentos frustrantes, los he visto con mis hermanos y los he visto en casa cuando me han dejado a mí y a mis sobrinos para que hagan los deberes y tal, con el tema de hacer los deberes. Y he visto a madres frustradas y estresadas que su hora más frustrante del día es la hora de tener que sentarse para obligarles, entre comillas, a hacer los deberes a sus hijos y que los hagan. Y ese estrés que les llega del parte del profesorado y de las escuelas, ¿no? Para que se impliquen. Porque si no te implicas es que eres un mal padre, porque no sé qué. No, es una cosa impresionante. Claro. Y Francesco Tonucci, que me parece que a ti te suena, porque es alguien que es un pedagogo italiano que es bastante famoso, el autor de La ciudad de los niños, afirma que los deberes son un abuso y dice también que los deberes matan la creatividad y vacían las calles de niños. Estamos hablando de los deberes sí, en casa, sí, sí. ¿Vale? Y objetivamente hablando, vamos a ver, si nosotros, los adultos, que trabajamos 8 horas al día y cuando llegamos a casa lo que queremos es descansar, desconectar, salir a tomar unas cañas, echar una partida al pádel, ir al cine, relajarnos disfrutando de los escasos momentos de ocio que la vida tiene a veces, ¿no? En compañía de los amigos, los seres queridos o nuestros hijos, llevárnoslos a la playa, a coger guijarros, a buscar setas, lo que sea. ¿Por qué nuestros hijos, los niños, que también pasan sus 6 u 8 horas todo el día en su trabajo, que es los estudios, cuando llegan a casa no pueden desconectar y tienen que seguir haciendo tareas y deberes y no sé qué? Luego dicen que no tienen atención, que es que no están motivados. Pues que un niño de 8 años, 12 años no esté motivado, que son lo más curioso del mundo a esas edades, ya es grave. A ver, ¿cómo afecta eso? O sea, me preocupa que hayas mencionado ese estudio de la Universidad de Oviedo con programas dedicados a cómo involucrar a los padres a hacer tareas con los hijos en ese momento tan difícil, jolín, cómo involucrarlos, ¿no? Que hagan las tareas en el cole, que para eso está el cole y para eso está el instituto. Que para se involucren que aprendan en reclamar eso. Claro, ¿no te parece absurdo? Claro. Que luego tengan que ir a clases particulares, muchos, para hacer los deberes. Hmm. A mí me parece absurdo y sobre todo me parece injusto que ellos no puedan desconectar, igual que queremos desconectar los adultos. O sea, es que me parece súper injusto. No lo veo. Yo veo que tienen una sobrecarga de deberes. Bueno, lo veo yo. Lo dice el observatorio este organismo. Que España es uno de los países que más deberes pone del mundo. Es que es una cosa que preocupante, ¿no? Y que además eso acentúa el tema de las desventajas socioeconómicas entre los alumnos. Si no estamos diciendo que no tengan que hacer deberes, que hacer deberes es bueno, que hacer ejercicios es fundamental, ¿no? Pero que los hagan en clase o que por lo menos intenten que no lleven los niños tanta materia para hacer deberes o trabajos o tantos trabajos o tantas cosas en casa. Y la primera ley que acaba de aparecer es que no impide, sino que matiza un poco el hecho de los deberes. Se va a debatir mucho en los próximos tiempos. Aquí en Eureka hemos hablado de algo sobre lo que se va a hablar infinitamente en los próximos meses, años. Y lo hemos hecho con Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Buenas noches. Señales del fin del mundo. El apocalipsis va a llegar, que decía aquel, y si lo hace será en medio de terremotos. Y con deberes. Sí. Los niños con muchos deberes. Javier Sevillano, muy buenas. Buenas noches. Bueno, ¿qué podemos hacer para defendernos de una de las señales del fin del mundo más importantes? Pues si hay un terremoto, lo primero decir... Como el que hubo ayer el viernes a las 11, hacia las 11 y cuarto, hora central de Europea, hubo un terremoto en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en Sucúa, y fue de 7,5. Es una zona que no está muy habitada y entonces no hubo que lamentar esos grandes desastres que suelen ocurrir con víctimas y tal cuando un terremoto de estas características en una zona que no está preparada para estos acontecimientos, pues afecta fundamentalmente, evidentemente, a las vidas humanas, ¿no? También esta semana ha habido otro movimiento, otro sismo en Japón, pero Japón ya es un país que ya tiene cierta historia de sismos, ¿no? Pues tienen experiencia y mucha. Tienen, están en una zona muy, muy, muy, muy crítica de la corteza terrestre en esa zona, pues está muy viva, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y en Japón pues tienen ya cierta preparación en cuanto a normas de edificación, en cuanto a educación de la población, lo que tiene que hacer cuando acontece. Lo que debemos saber es si nos pilla alguno, porque ninguna parte del planeta está exenta de que ocurra, evidentemente, y sobre todo si viajamos con cierta frecuencia o nos pilla en alguna zona de las que sí son más frecuentes porque pilla zonas conflictivas de placas tectónicas, saber lo que debemos de hacer antes, durante y después de un terremoto es fundamental, es importante, es fundamental para poder sobrevivir, ese terremoto, ¿no? Es importante sobrevivir y poder también prestar ayuda a todas las demás personas que sufran el mismo acontecimiento, ¿no? Hay sitios donde ya debido a la experiencia que tienen suelen avisar, ¿no? Que en ciertos días o en ciertas horas o en ciertos momentos es posible que ocurra un movimiento de estos, un sismo, y entonces ya se toman una serie de precauciones previas a que ocurra el terremoto. Es mejor quedarse dentro. Claro, eso es lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que se trata es que si tú estás dentro, quedarte dentro. Si estás fuera, te quedas fuera, por ejemplo. No es interesante ni está bien estar entrando y saliendo. O sea, si estás fuera, te aguantas, ¿no? Claro, no hombre, siempre es mejor estar en zonas abiertas, sí, evidentemente. Esto es cuestión ya no que te lo digan las autoridades, sino de sentido común, ¿no? Pero tener un plan de actuación previsto, por supuesto mantener siempre dentro de la medida la calma, conectarse lo antes posible a medios de comunicación donde te puedas informar. O sea, ponerte a gritar no ayuda. No, para nada, ¿no? Por ejemplo, no colapsar las líneas telefónicas. Si tienes que comunicarte con familiares, no hay nada grave en tu alrededor o a ti mismo, no colapsar las líneas telefónicas, ponerte en comunicación con tus familiares o allegados, pero por medios de aplicaciones, no por llamadas telefónicas, dejarlas lo más libres posibles para solicitar ayuda en caso de emergencia, necesidad de emergencia, por supuesto. Es conveniente, una vez producido el sismo, se sabe que puede haber esas réplicas que pueden ocurrir inmediatamente después o tardar más tiempo, y estar preparado para esas réplicas y en un momento dado poder chequear cuál es la situación de tu entorno más cercano, ¿no? Si estás en un edificio, pues saber que si hay grietas en los edificios que parten desde abajo en zona diagonal del edificio, el edificio puede colapsar en cualquier momento. Alejarte de las zonas colapsadas, ir a las zonas donde haya zona abierta, evitar, por supuesto, encender cerillas y todas estas cosas, fuegos y demás, por posibilidad de fugas de gas y demás. Tener cuidado, si el terremoto es importante, con la bebida, con el agua potable, porque a lo mejor ha sido contaminada. Y si vas en coche, por ejemplo, parar evidentemente en una zona la más segura posible y quedarte dentro del coche, protegerte por si los cristales rompen y demás. Estos serían algunos de los principales cosas que tendríamos que hacer. Y rezar un poquito, ¿no? Y rezar tú más. Bueno, a ti te interesa rezar. Gracias, mucho. A vosotros. Volvemos mañana a la 1:30. Gracias.